Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 3, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Muy buenas noches, Chache, ¿cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Tenemos a Edu, que muy buenas noches. Buenas Edu. Noches. Tenemos a Zeros, no en cabina, sino en nuestra sala. Hola, Zeros. Buenas noches. ¿A qué se debe su intromisión, caballero? Ese no funciona. Se tenía que joder algo, se han jodido los altavoces y he tenido que venir a poner. Bueno. Pues nada, hola, Zeros, hola. Hola. Tenemos a Edu. Otra vez. ¿Qué? Otra vez. Hola, Edu. Te has presentado, tío. Eres un pesado. Pesado. Oh, bueno, vale, perdón. El tío pesado. ¿Entonces presento a los otros dos o no los presento? Hombre, pues sí, ¿no? Pues marchao. Vamos a presentar a uno. Hola, Funso. Se ha marchado Isaco, sí. Se ha directo, me cago en la leche. Se ha ido. Se ha ido en busca de unos cascos. Hay mucho la noticia, ¿eh? ¿Sí? Me encanta que tenéis una lista de 100 juegos para decir en medio del programa. Fantástico. Tetas, siempre tetas. Este programa está preparado, ¿no? Sí. Vaya, hola. Para lo que hay que decir. Eso sí. Bueno, que tenemos No More Heroes esta noche. Tenemos a Sandor, tenemos el Wapouf. Wapouf. Ni más ni menos, ¿dónde hablaremos de Pouave? ¿Cómo lo decías? Wapouf. Porque viene a hablar con Pagino. Pareces lo de Wasak. Bueno, gente, que nada, que ahora hablamos. Así que nada, nos vemos ahora. Y bienvenidos al show, bienvenidos a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Hola. Hola, perro. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que no te he presentado. Hace dos semanas os planteé una duda y todavía no me la habéis contestado, ¿eh? ¿Qué duda, perro? ¿Qué es la habitación oscura? Es verdad, el cuarto oscuro. No sé. Cuarto oscuro. ¿Por qué no dejamos que opinen nuestro invitado? Que eso queda muy bien, eso siempre de nuestro invitado. Y saco, Fuls, ¿qué es el cuarto oscuro de una discoteca? Una discoteca. Mira qué cara le pone. Isako ya sabe lo que es. El problema está en que los cuartos oscuros en las discotecas suelen estar en las discotecas de ambiente. Ah, pues claro, en las que yo frecuento. ¡Qué ambiente más chulo! En las que tú frecuentas. Sí. Desde que te has puesto el piercing. Solo te falta comprarte un Apple. Yo no me he puesto un piercing. Yo me he puesto un piercing, Isako. Bueno, los perros no llevan pendiente. Pero este tío, ¿quién traes aquí? Que dice que llevo un piercing. Yo qué sé, perro, gente. Nuestro otro perro llevas el piercing. Bueno, estoy mirándome el guión y veo que no hay una noticia. La noticia más importante del año, sin duda. Yo... No está la noticia del año, que la demo no confirmada de Metal Gear Solid 4 para el PlayStation Store. Para que veas cómo la gasta el chache. Mira las ganas que tiene de jugar el chache al Metal Gear Solid 4. Pero que no está confirmado. Aquí como no tenemos, son rumores, no la puedo meter. Claro. Podemos cantarla. El venado. La podríamos cantar y la damos. Vale, luego la hacemos. Después la cantamos y la damos. Mira, eso siempre mola. Chocobo. Chocobo, que tampoco lo he presentado. Está trinando el Chocobo. ¿Cómo estamos, Chocobo? Es que como hablo con él de una manera tan intermitente a lo largo de estas dos últimas temporadas... Es que no has hablado con él, es que lo sientas. Creo cocinar. Que esta temporada es la primera vez que haces esto de... ¿Qué tal, Chocobo? Pues bien, pues dices qué tal, pues no sé qué. Hazlo otra vez, Tony, Chocobo. Tony, ¿qué dices? ¿Tú hablas Chocobo? Yo hablo Chocobo. ¿Entiendes Tony lo que dice Chocobo? Que sí. Eso son la hora de Final 7 que se pegó. Lo peor es que el Chocobo entiende humano. Ahí está. Dice que me pasó el Final Fantasy 7. Y sin trucos, ¿no? Y sin trucos, chache. ¡Ay, va! pero el Final Fantasy 7 tiene trucos. En PC sí. Puedes hacer editor. Bueno, que íbamos a hablar del POU. A ver, un poco las conclusiones de que lo que ha sido el evento de la semana pasada y un poco metido en el marco del año de la computación. Y gesticulo así. Sí, gesticula que nadie lo ve, pero está moviendo los dedos de arriba abajo haciendo una circunferencia, amigo. Se acaba la canción, Tony. ¿Se acaba la canción? Bueno, que se acabe, oye. Ah, que esta se podía acabar. Sí. Claro. Era la otra, no había que cortar, sí o sí, dijéramos lo que dijéramos. Sí. Vale, pues entonces no pasa nada. Pues eso, hoy tenemos aquí a Funja y Saco. Yo querría el saludo oficial, ¿no? El hola buenas. ¿Arcadia Games me pones? No. Logro desbloqueado. Y Saco empieza sosete. 20 puntos. A ver, digo Arcadia Games me pone y es sosete, pero queréis que diga hola buenas. Sí. Sí. A ver, ¿quién es el invitado aquí? Hola, buenas. Ya está. El programa de hoy está preparado, ¿no? Sí, está preparadísimo. Sí. Pues no las hojas que tiene delante. Joder, tengo más papeles aquí, madre mía. Y nos quejábamos de que tardábamos en empezar en Game Over. Madre mía. Sí, sí. Bueno, pues oye, ¿qué tal si empezamos ya con las noticias? ¡Con la noticia! No hay noticia. Bueno, amigos, adelante con las noticias. ¡Dios! Noticias que vendrán después de la llamada. ¡Anda que! ¡Logro desbloqueado! Este programa es cojonudo, me encanta. Este programa es fantástico. ¡Logro desbloqueado! ¡Oh! 40 puntos, disimular los fallos con un logro. Bueno, pues nada, podríamos hablar con Sergi Mesonero. Chache, ¿quién es Sergi Mesonero? Un organizador del evento de la semana pasada. POU AB, que se celebró en la UAB, valga la redundancia, la Universitat Autónoma de Barcelona. Sí, señor. Dícese de una universidad en Cerdanyola, que no en Barcelona, ni en Bellaterra, no, en Cerdanyola, amigos, porque es parte del patrimonio de una ciudad universitaria y tecnológica como Cerdanyola. La UAB está dentro de Cerdanyola. No me da la gana de entrar en mi programa. No es Bellaterra, es Bellaterra. Bellaterra no es una ciudad. Baja el volumen, cero. Bellaterra es un Bellaterra. Fun, Bellaterra es un barrio sardañola. En Cerdañola solo hay vacas y bueno, mejor no digo lo que hay más ahí. Y programas de radio. Y programas de radio tiéndote los cuernos por ninguna parte. Es Bellaterra. La estación de ferrocarriles, ¿cómo se llama? Cerdañola. No, se llama Bellaterra. Y la estación de Sardañola de Renfe. Eso está en el quinto culo. No, pero no, está no, lejísimo. No, está al lado. Pero si estaba media hora andando. Logro desbloqueado. Funs no sabe dónde viene a estudiar. O dónde, dónde estudio vino. Ahí, estudio ahí. 30 puntos. Correcto. Hay bueno, que creo ver. Que tenemos ya a Sergi al teléfono. Tenemos a Sergi al teléfono. Muy buenas noches, Sergi. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Sergi. Mira, una cosita para empezar. Una pregunta así que nos estamos aquí planteando en medio del programa. Dime. La UAB está en Sardañola barra Bellaterra barra Barcelona. ¿Dónde está? La UAB está en Sardañola. Está en Sabadell. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Tiene una parte ¡toma! En Sabadell. Tiene un... También está en Sabadell porque tiene unas facultades. Está en Barcelona porque tiene allí, por ejemplo, todo el centro hospitalario de San Pau y otros edificios, la casa de convalescencia y tal. ¿Pero el campus? El campus fundamentalmente está en Cerdañola de Bellaterra. Bien, puntito. Bellaterra no tiene municipio propio, entonces pertenece a Cerdañola. ¿Ves? Mejor explicado, ¿has visto? Qué bien explicado. Llevamos aquí 10 minutos haciendo el tonto sin saber explicarlo y viene Sergi y nos lo aclara. Nos lo aclara, porque espero también, Sergi, que nos aclares un poco y qué mejor que nos lo explique uno de los organizadores en qué ha consistido este evento. Pues PoWAP ha tenido básicamente tres áreas, ¿no? Una que han sido las competiciones de videojuegos, de diferentes videojuegos en diferentes plataformas. Una segunda que ha sido unas jornadas con unas conferencias y una mesa redonda. Y después una serie de actividades paralelas, más, digamos, desde un punto de vista más cultural o artístico, ¿no? Pues unas proyecciones de cine, una exposición de consolas antiguas, una serie de charlas sobre diferentes temas. Esto ha sido básicamente PoWAP, así resumiendo. Perfecto, Sergi. Luego nos hemos preguntado también, o sea, el tema de cómo ha sido contactar con estos grandes genios, porque claro, hemos estado, lo que vimos la semana pasada, tanto los oyentes como nosotros mismos, que nos encantó la experiencia de estar con gente como Alexei Pajinov. Sí. ¿Cómo se llega a contactar con ellos? Pues no fue tan difícil. Explíquenos. Pues... fue a través de una... O sea, hicimos un poco de investigación, ¿no? Del currículum, juegos que había realizado. Entonces, vimos que hacía relativamente poco tiempo había colaborado con unos desarrolladores muy pequeños, una empresa muy pequeñita, que tiene una página web, se llaman Wild Snake Software. Ajá. Y había realizado un juego con ellos. Son una gente que está en San Petersburgo. Y bueno, yo estas vacaciones estuve en San Petersburgo. ¿Y eso? Y aprovechando la coyuntura, pues... ¿Por turismo? Turismo. Entonces me puse en contacto, luego ya fue coser y cantar. Muy bien. Ellos tenían el contacto de Alexei y nada, Alexei estaba interesado, así que eso lo facilitó todo bastante. Uh-huh. Pues qué bien. Luego, claro, el tema está en que supongo, Sergi, que ha traído a muchísima gente y tal. ¿Tenéis bien unos datos y unas qué ha opinado la gente? ¿Estadísticas? ¿Qué ha opinado la gente sobre...? Bueno, estadísticas no te puedo dar. Pero una aproximación... La sensación ha sido muy positiva, positiva, porque realmente cuando presentamos el proyecto a la universidad... Pues os podéis imaginar que en principio sorprendió un poco, ¿no? Porque videojuegos y universidad, pues como que no... No casa. Yo no pienso que no es que no casen, es que no se había planteado jamás, ¿no? Entonces no acababan de verlo. También hay muchos prejuicios, ¿no? Demasiados, quizás. Sobre los videojuegos. Entonces, a pesar de ello, la reacción de los alumnos y de mucha otra gente... de medios de comunicación y tal, ha sido brutal y yo creo que ha dejado muy buen sabor de boca la PoWAP en la universidad. Y, por ejemplo, os puedo decir que todas las competiciones, todas las inscripciones se agotaron. Uh-huh. Estamos hablando de que se apuntaron pues más de 350 personas a las diferentes competiciones. Pues es gente. Es un montón de gente. Sí, sí, sí. Sobre todo tiene mérito una semana antes de los exámenes. Vaya. Y lástima que nos podríamos haber apuntado Edu al Pro. Sí. Y no había sitio, no había sitio. Es que el Prosiago se acabó en 3 días. Bueno, no llegó ni a 3 días. No me extraña, no me extraña. Es que el premio era jugoso, jugoso, ¿eh? Sí, una el Pro, PlayStation 3. El Pro además es un juego súper popular, entonces... Sí, sí, claro. Creo que en 2 días ya se había llenado. Y eso que cuando abrimos las inscripciones todavía tampoco no habíamos acabado de hacer mucha publicidad, ¿no? Pero el Pro fue fulminante. Y luego pues también ha habido, que nos ha gustado mucho, mucha gente que se ha quedado como espectador a ver las competiciones. Las finales fueron realmente espectaculares, la pasión con la que la gente lo seguía, ¿no? Y pues no sé, es que tengo la imagen grabada, por ejemplo, del torneo de Wii Sport Tennis, la gente realmente manteniendo un silencio sepulcral, y cuando alguien consigue un punto o hacía un juego, la gente aplaudiendo como si fuera un partido de tenis de verdad. Madre mía. Así que eso. A verlo. Eso, y que mucha gente preguntándonos que si vamos a hacer más actividades parecidas y tal. Yo creo que en conjunto ha dejado muy buen sabor de boca en la universidad. Pues si ha dejado buen sabor de boca, Sergi, ¿podríamos esperar para el año que viene algún evento similar? ¿O alguna segunda, una edición segunda de...? Pues yo asegurarlo no lo puedo asegurar, pero la sensación que tengo es de que se va a volver a repetir. Aún queda acabar de valorarlo, hacer las reuniones, que son la universidad, pues siempre cuesta trabajo, ¿no? Acabar de hacer pues todas las memorias, hacer las valoraciones y tal. Sí. Pero todo lo que a mí me ha llegado es como que hay muchas ganas de que la actividad se vuelva a realizar. Y eso, pues, yo creo que si hay ganas, se volverá a hacer. Uh-huh. No sé cuándo, yo creo que es posible que para el próximo curso, en algún punto del próximo curso, volvamos a tener Powap. Eso sería una gran noticia, y sobre todo con los supergenios que habéis traído esta vez. O sea, ¿qué vendrá la semana próxima? No sé si podremos mantener el nivel. Oh, ¡madre mía! Porque es bastante difícil. Es empezar fuerte, desde luego. Sí. Realmente, no, si a mí me lo llegan a decir hace 3 meses, me pegó con un canto en los dientes, ¿eh? Porque no me lo hubiera creído. Desde luego, es que vaya personaje, desde luego. Si a mí me lo llegan a decir esto a principios de verano, pues no me lo creo. Uh-huh. Y luego, por penúltimo... ¿Sí? Sergi, te queríamos preguntar también, porque claro, tú has estado en contacto con tanto con Alexei Kompashinov como sí. con... Chris Dehring, perdón, sí. Que no me salió ahora el nombre. Claro, ¿esto habrá dado lugar a alguna anécdota así curiosa que podamos saber? Pues a mí realmente es curioso, ¿no? Porque te encuentras con esta gente que básicamente está en el top de... Vamos, son los... Para mí son los reyes del mambo. Sí, entonces, sí, claro. Te los esperas como muy muy muy especiales y luego te das cuenta de que son gente de lo más normal. Muy campechanos. Me han sorprendido, pues no sé, conocer que Alexei es un fan total y absoluto del World of Warcraft. Madre mía. Y sí, sí. Todo el mundo. ¿Verdad que no lo diría? ¿Qué va? Para nada. Pues bueno, nos estuvo explicando todos los personajes que había tenido, todos los niveles a donde había llegado... Y bueno, eso, tenemos un compañero en la oficina que es también un fanático total de estos que por la noche, bueno, al día siguiente le preguntas, oye, pero esta noche, ¿verdad que no has dormido? Y no te lo niega. Y no me lo niega. Entonces, esto fue bastante bastante sorprendente. No obstante, Sergi, ¿qué prefiere Pashinov, salir por la noche o World of Warcraft? Bueno... Pues no te lo sabría decir, yo sé que mientras estuvo aquí, bueno, yo no le vi jugar al World of Warcraft, pero sí que nos lo llevamos de copas. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No, no voy a hacer publicidad. No, vale, a Barcelona. ¡Hala! En Barcelona, sí. Vale, sí. Y ya, como última pregunta del tema este de las salidas nocturnas del señor Pashinov. Esto es el tomate. Sí, Ronnie, esto es el tomate. ¿Qué bebe? ¿Vodka? Pues no, vodka... Oye, pues vodka, no le he oído hablar bien del vodka. O sea, no, creo que el vodka no es lo suyo. Uh-huh. Mira que a mí personalmente me gusta bastante. pero a él no. Él, por ejemplo, ¿qué le he visto tomar? El vino. Uh-huh. Vino le gustó, el vino que le... los vinos que le pusimos le gustaron bastante. ¿Rioja o Ribera del Duero? Nos estamos pasando. Pues Segre y Priorat. Mira, de aquí, el sexto, ¿no? Muy bien. Muy bien. Claro, Pashinov viene y lo clase. Vino, paella, Jamón, no, paella, jamón, no, paella, toro, no. Luego, sole. Luego, uno o dos tequilas también le he visto. Madre mía. No sé si seremos conscientes, pero hemos estado hablando casi más rato de lo que bebe el señor Pajinov que... Pero bueno, no, pero siempre es interesante. Y Sergi, de verdad, que esperamos desde aquí, apoyamos y tenéis toda la ayuda que podamos ofreceros, que es poquita, pero siempre es bueno poner un granito de arena para anunciar la próxima vez otro nuevo evento o cualquier cosa. Que seguramente que sí será. Ojalá, ojalá. Pues muchas gracias por vuestras palabras. De verdad que es precisamente en programas como el vuestro y la gente que le apasiona el mundo de los videojuegos el que hace posible y el que hace que tenga sentido una actividad como PowerUp. Uh-huh. Oye, Sergi, dime. Una última cosa. ¿Viste a Paginov tirar un parchís o algo similar? Que si le vi tirar un parchís. Sí, sí, yo ya sé por qué lo pregunto. ¿Lo ¿Por viste? Qué lo preguntas? Nada, porque unos energúmenos que le regalaron uno. Unos energúmenos que están aquí porque, Sergi, no sé si te lo hemos dicho, que están nuestros compañeros de Game Over, de Radio Despí, que estuvieron también allí el martes pasado, sí. Y le regalaron un parchís y una oca al señor Pajinov. Y una oca, ¿lo por tiró Dios, o qué? Pues no, no le he visto tirar nada. Bueno, eso quiere decir que a lo mejor lo tiró nada más salir, entonces al ver a Sergi pues pero ya no sé, en la foto que le hicisteis salía con una cara de felicidad inmensa, yo creo que le ha encantado la oca, sí, y el parchís. Pero por eso lo pregunto. Sí, sí. ¿A quién no le gusta la oca? Bueno. No sé, yo creo que mejor que le vuelvan a regalar unos pentaminos. Sí, sí, claro. Bueno, yo sé, algo me ha quedado claro, es que el señor Pajinov juega al pentamino. Eso ya me ha quedado sí, clarísimo. Sí, sí. Pues nada, Sergi, lo dicho, cualquier cosita, en serio, ya sabéis dónde estamos y si podemos ayudar en lo que sea, encantados de la vida. Pues lo mismo os digo. Muchas gracias, Sergi. Ahí los tenéis. Y esperamos tenerte aquí el año que viene, o antes incluso. Eso espero. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Muy bien, Sergi, pues un placer. Gracias. Chao. Hasta buenas luego. Noches. Bueno, yo quiero destacar una cosa, es que me ha hecho... Es gracioso el tema de el silencio que se ha creado cuando hemos dicho ¿a quién no le gusta la oca? Y todos hemos reflexionado, ¿sabes? De oca a oca y tiro porque me toca, de puente a puente y tiro porque me da la pero corriente. Pero el parchís a mí me gustaba más. El parchís es como más violento, tío. Tuve un problema cuando tenía que decirle a Pajinov en inglés cómo se dice de oca a oca, tiro porque me toca. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? Claro. ¿Cómo es oca? De quack to quack, and I tear because I quack. To duck to duck, and I try to throw the dice. ¡No! Again. ¿Quién está acercándose por la puerta? ¡No, por favor, no! ¡Hola! ¡Soy Alexei Pajinov! ¡Yo soy también Pajinov! ¡Son los hermanos Pajinov que juegan al World of Warcraft! ¡Pajinov y Pajinov! Bueno, en realidad son los gordos de World of Warcraft haciendo de Pajinov. ¡Es verdad! ¡Yo soy Koopa! ¡Y yo soy Eva! ¡Soy nivel 70! ¡Tú Koopa solo tienes! ¡Has hecho 10 días que lo tienes! ¡Jo! ¡Pero yo he hecho nivel 13 en 10 días! Oye, importante. Importante. Déjame hacer una mini publicidad muy importante. ¡Hombre! Ya que hablamos ¡hombre! De Koopa y hablamos de World of Warcraft, que sepáis que hay una votación. Sí, sí, sí, sí. Esto sí, me digo. Hay una votación en el foro de Game Over. Siento que sea nuestro foro, pero hay que decirlo. Dime. Hay una votación y Koopa se ha comprometido a respetar el resultado sobre si Koopa debe seguir jugando o no a World of Warcraft. ¿Cómo va la votación? Va ganando el no, que yo sepa. Pero el sí ha pegado un subidón de la hostia. Antes tenía el doble de votos el no, pero ahora... La ventaja es no por dos votos. Y siguiendo en el foro de Game Over, decir que desde Arcadia Games nos solidarizamos totalmente con Is, foreros de estamos, Game Over, ya para estamos, que Funs analice ya el Knights. Ahí estamos. Con él, que lleva un encierro delante de su ordenador. Pero es que yo no puedo analizar el Knights, ¿no lo entendéis? Os voy a decir el razonamiento lógico que tengo sobre el respecto. El Mario and Sonic, todos sabíamos que era malo desde el principio. Ergo, podía analizarlo y cagarme en todo. Disculpa, pero es que el Knights no está malo, puede ser bueno. Solo una persona en este programa dice Ergo. Y no eres tú. Vale, perdón, rectifico. y por lo tanto, si el Knights 2 es bueno, ¿qué puñetera gracia tendrá que lo analice? Ninguna. Bueno. Lo analizo yo, ¿eh? La causa de Is es justísima y nosotros... Y todos apoyamos a Is. Is es un usuario y oyente de Game Over. Pero se reconvirtió en una petición para un retrospect de Kirby. No sé Ay, qué, Dios, no sé qué escuchando peor. Un sonido asqueroso, eso quiere decir que tenemos, después de unas cuantas semanas de ausencia, al forero repelente entre nosotros. Estamos hablando de foros y, claro, aparece este hombre asqueroso con su risa. ¿Por qué siempre me dan arcadas cada vez que viene el forero? A mí me dan más arcadas cuando acaba. También, hijo. ¿Qué le va? Bueno, forero, muy buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Chachi? Muy bien, yo estoy muy bien. ¿Qué nos vienes a contar hoy? Porque, claro, no, o sea, que vienes, no sé. ¿Y estuviste en las jornadas Pow Up? ¿Estuviste en las jornadas? ¿Verdad? Pow Up. Pow Up. Pow Up. Pow Up. ¿Tú qué bebes? Alcohol. Sí, de alcohol. ¿Tú qué bebes? Yo ¿tú no qué te metes? No bebo alcohol. ¿Y tú qué te metes? Serían las preguntas Quintero. Tampoco nada. No fumo, no bebo café. Soy un tío sanote. No, no eres un tío sano. Es que si no, no tendrías dinero para juegos. Ahí está la clave. También, además, ¿no sabéis el tema este de que los usuarios que juegan a consola no toman drogas? ¿O somos...? Vas a venir a toman decir... un poco menos. Sí, efectivamente. ¿Vas a venir al programa a hacer esta intervención tan pobre? O sea, ya después de ti solo estás Andor. Disculpa. Disculpa. Dios. Pero la gente creía que volvía a Cristo. Y además quiero lanzar un mensaje desde aquí. Palabra de amor. No sé qué dices. Primero, no sé qué dices. Segundo, estamos hablando de foros. ¿Tienes algo que aportar sobre foros? Sí, sí. Foro de Vandal, foro de All, foro de no sé qué. Foro de Game Over. Foro de Game Over, foro de Arcadia Gamers, no sé. Quiero hablar sobre el foro de All. Que ha pasado lo siguiente. Y es que León me iba a Vandal. Vandal me han bañado otra vez. ¡Os juro! Pero eso no es nada raro, ¿eh? A ver, eso no es solo a ti. A ver, tú estúpido. ¿Que te crees que por amistad tu fuego te estás viendo o qué? Ahora te he entendido que te crees que por administrar tu foro puedes hacer lo que quieras. No, te estoy diciendo de que te baneen de Vandal no es raro. Pues ahí está el tema. Y la semana que viene he decidido traer a un moderador de Vandal para entrevistar. ¿Un nuevo personaje vas a traer aquí? Un nuevo personaje. Un moderador de Vandal. ¿Y qué dices? ¿Que viene con un silbato? ¿Con tarjetas? Con tarjetas, silbato, mazazos, pistolas. La semana que viene nos lo presenta. Pero si te parece hoy, te vas ya y empezamos el programa, pero son las 11:30. Y no hemos dicho todavía ni la primera noticia. Y Tony Chan supongo que estará contento. ¿Verdad que sí, Tony Chan? ¿Eh? ¿Estará contento? Sí. Muy contento. Estará contento de, claro, de poder hablar de Street Fighter 4. Vamos con la noticia, ceros. Bueno, yo me voy, ¿eh? Sí, sí, tú vete, ya te estás yendo. Hala, adiós. Bueno, Tony, ¿qué? ¡Hala! ¡Qué asco, joder! A mí tampoco me gusta. ¡Qué asco! ¿Algún día explicaremos qué hace el forero cuando se va? No. Fíjate que nunca hago fotos de eso. Y mira que hago fotos en Arcadia. Ay, bueno, Dios mío. Baja el volumen de ceros, por favor. ¿Baja o sube? Baja. Ah, que... no. Vale, momento, Tony. Bueno. No. Ah, entonces. Pero es que cuando hablamos de Street Fighter 4 o de Capcom. ¿Quieres que hagamos unos coros angelicales? ¿Nos vamos? Así. No. ¿Un café? Yo solo os digo que en Tokio, la ciudad de los sueños, se va a producir un nuevo sueño, amigos. El día 14 de febrero. El día de tu cumpleaños, Tony. El día de mi cumpleaños. Y el día del cumpleaños de Ken Masters de Street Fighter. Funs, no me interrumpas. Yo creo que ¿Cumples en Valentín? Sí, como Ken. Yo creo que 360 es la clave. ¿Qué decías? ¿Un sueño? Un sueño. Un Street Fighter 4 en una recreativa. Yo pensaba que era que en Madrid iba a ganar la Copa del Rey. Oiga, ¿se quiere callar tú también, estúpido? No, me pensaba. ¡Hola! ¡Hola! Es que es verdad, o sea. Soy un viejo, cuidado. Bueno, ya, Don Di, pero. No se puede insultar a Di Stéfano, hombre. No se puede insultar a Di Stéfano, pero Di Stéfano no se entera de nada. Que nos han eliminado. Nos jugamos la semana que viene, ¿no? El siguiente partido. ¡No! Liga, solo del Villarreal, Liga. Valladolid. Que el Hércules no, de Alicante. Que no, que solo juega el Farsa. Recreativo. Ya están hablando de fútbol y se acabámonos. Bueno, pero que sepas, no obstante, que ha habido nosotros un flash. Vamos, ¿eh? No, espera, que quiero hablar del entrenador del Zaragoza, que ha entrado y se ha ido. En una semana. Y a mí no me importa. Y viene Irureta. Impresionante. ¡Irureta! Ese es. ¿Qué viene a estar en el chat ahora? Bueno. Me da igual, quiero hablar de Street Fighter 4. Pues ¡Habla! Callamos todos. Tony, habla de Street Fighter 4. Edu. ¿Qué? Street Fighter 4 se presenta en arcade. Hombre. En el AU Show. AU Show 2008. Al fin ya se confirma que va a salir para arcade y... Eso es bueno. Es bueno. Eso al menos, no es al solo bueno. Muy bueno. Sí. ¿Qué conversación de besugos es esta? Sí, claro que es muy bueno. Porque se librarán de los bugs. En las consolas. Claro. Algunos bugs se quedarán, obviamente. Hombre, claro. Obviamente. PlayStation 3 de 60. Plataformas confirmadas. Oh. ¿Qué? Yo creo que 360 es la clave. No, no lo pienso. Una cosa. La gente que dice que este juego no puede correr bajo Wii. no puede correr bajo Wii. Yo no lo veo tan distante de la Wii, bueno, ¿eh? Bueno, acabamos de tirar el programa por la borda, señoras y señores. Pues si empezamos con una conversación de esta, rompemos el guión. Puedo entender que me digas que en Wii va a estar en definición estándar. Pero a partir de ahí, lo gráfico yo no lo veo tan lejos de Wii. Yo creo que en Wii sí que puede salir eso. ¿Que estáis locos? ¿Pero te has visto los ojos de Niga del Ryu? Cuando le golpean en el estómago. ¿Tú crees que eso lo hace una Wii? ¿Qué es esto? Bueno, dímelo ya, chat. Esto es el temazo. Joder. De Chun-Li. ¿Tú te crees que empezamos a hablar de Street Fighter 4 y hablamos de todo menos de Street Fighter 4? Pues no se saben los juegos. No me pienso mover de la Todopoderosa. Todopoderosa. Y vamos a hablar un rato de Devil May Cry 4. Bueno. Eso que tengo en mi casa. ¿Lo has instalado ya? Gracias, Alfonso. Billón de sí, ¿no? Billón de sí. Ah, claro. Punteado guitarra. Ya está los huevos ya. ¿Esto era de Bioshock? Sí. Y Devil May Cry. Habla. Devil May Cry 4. Me ha atragantado. Devil May Cry 4, que saldrá el 8 de febrero, como todo el mundo sabíamos, para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Devil Yaoi 4. Ya estamos. ¿Verdad? Sin Eros Gay. ¿Dónde vas? ¡Oh! No me gusta el Yaoi, me cago en Dios ya. Oye, pero bueno, pero ¿qué le vamos a hacer si el juego Edu está subidito de tono entre hombres? Me lo está diciendo un tío que tiene fondo de escritorio el pene de Ryu. ¡Joder! No, tengo un iPod. Gato, tengo un ¡atención! Tengo ¡y un gato. iPod! ¡La verdadera historia del Devil May Cry 4! Que llame Susana y no en la fuente. Susana, la novia de Antonio Polluelo Chan, vino a Sardañola del Vallés a ver a su novio desde Zaragoza para jugar a Devil May Cry 4. ¿Cuál fue su sorpresa? En el momento en que el juego en la consola negra PS3 de Antonio Noiva PlayStation 3 test. PlayStation 3 test Noiva, la muchacha puso cara de asco y le negó el polvo a Tony. No, puso pies en polvorosa. Eso es mentira. A mí nadie me niega. Susana, grande, grande. La tengo, grande la tengo. Sí, como Ryu. Pues mira, yo lo cambio ahora, Furz, ¿o no? Y sí, sobre todo a Ken, que le mira con unos ojitos azulosos. Uy, uy, uy. Que estaba mirando en el paquete de Ryu. Ay, ya, ya, ya, ya, ya. Oye, que la demo sale ya. Dejemos a estos energúmenos. Que la demo sale ya. Tanto en Xbox Live como en PlayStation Network. Efectivamente. Y... sí, pero claro, pero hay una cosa. Si sale ahora la demo. Y en Xbox Live, las demos para la gente que no es Gold serán una semana más tarde. Será al mismo tiempo la demo para no Gold que al mercado. Sí. Fíjate tú que haber te pagado, haber pagado. Es una versión orquestra de Metal Gear Solid 3. ¿Y por qué me la ha pasado Saint Tony Maneru que conocen ustedes? Pero esto parece más del 2 que del 3. No, el principio es del 3. Y esto es del 2. Bueno, sí. Pero ahora vamos a hablar de Undertale. Noticia bis del Game Over pasado, donde también estuvimos. Y donde también estaremos el sábado. Parece que nos ha gustado esto de estar en Game Over. El olor a radio de Spi. El olor a la radio. Es que allí huele bien. Huele bien. Radio nueva. Esto, como es una radio de 25 años. Y somos ser Dañolex. Que sí, tenemos sí. Esparadrapo, que lo dijo el Johnny BCN. El oyente Johnny BCN. Y alguien se lo cargó. Que somos Sardañolens de Alain. Que podemos aspirar a ser el personaje más importante de Sardañola de este año 2000. Vaya, lo voy a volver a... Perdona que te diga, pero qué ciudad más cutre. No. Voy a explicárselo a Fun, que así lo va a entender. Joder, los ¿tiene trabajadores... Tiene mucha trampa. Vale, claro, pero oye, no deja de ser irrefutable. Bueno, y es que los trabajadores y colaboradores de Sardañola Radio son Sardañolens de Alain. Por lo tanto, nosotros somos Sardañolens de Alain. Vaya. Y yo te digo chocachach. Toma ya, toma. Vaya, patrón. Bueno, eso es como decir que los españoles somos en el ranking de folladores números uno y aquí todos somos unos folladores también. Sí. Ojo, ojo. Yo lo soy. Chachi Tony Chan choca, pero a Edu y a. Pues el Edu está Ceros, muy lejos. De nosotros pasan, cero. El cero fuma, que yo cambio este choque de manos por ese pitillo que está fumando. Voy a probar. Así se queda clara la amistad de entre todos. Fumo Hanzo. Propongo que sigamos el guión un poco para hacer algo de las noticias. Oye, que sigue, oye, una cosa, una cosa. Que Sandor también es colaborador. Anda ya. ¡Sandor Cerdañolí del año! ¡Oh, Dios! ¡Bravo! No lo había visto yo con esa visión. Antes de seguir con las noticias, quiero decir una cosa. Es que tenemos una sorpresa preparada. Es verdad que... Tony y yo tenemos una sorpresa para Edu, para Zeros. Pero sobre todo es una sorpresa muy grande para mí, los no, amigos. Yo ya la sé. Ah, Zeros también la sabe. Es cierto, perdón. Joder, es una sorpresa para Edu, para Isako y para Funes. Pero especialmente para Isako y Funes. No lo sé. Pero especialmente es para Isako y Funes. Es una persona muy especial que no tiene ni idea de quién es. Les va a sorprender muchísimo. Me miran con cara de pánico. Pero no os preocupéis porque os va a gustar mucho, pero no os lo esperáis. No os lo esperáis. Es Koopa. Le tendremos dentro de más o menos 10 minutos. Koopa llama solo. 10 minutos. Vamos con Undertow. Undertow. Soltaba la semana pasada Microsoft que decía: oye amigos, que mirad, que vamos a regalaros un juego del Xbox Live Arcade. Al final, evidentemente, como ya todo el mundo sabía, no vamos a dejar elegir un juego, por Dios. Por Dios. Fuera. Totalmente. Pero. Pañuelos blancos. En cambio, os vamos a dar un juego que seguro que os va a gustar mucho. ¿Cuál fue la sorpresa de los usuarios de Xbox Live Gold? Que era Undertow. Un juego del que podemos decir más bien poca cosa. Un juego del que podemos decir que lo más interesante de él es que corre sobre el Unreal Engine 3. Una pregunta que tengo yo. A ver. Señor Tony, señor Xbox. Esto solo es para los usuarios de Gold, a pesar de que los Silver también han sufrido el problema de que no se podían conectar ni siquiera en las Board, pero bueno. Pero mi pregunta es... ¡Pero no pagan! ¿Y qué? ¡No tenéis derecho! Mi pregunta es, los que tenemos una cuenta de esas nuevas que nos daban el mes de Gold, ¿también disfrutamos de la descarga? Joder, qué rebuscado eres, Isako. Yo voy al programa y te hago estas preguntas tan rebuscadas. Pero es que en mi programa no está señor Xbox. Pues no sé, supongo que sí. Vamos con una... Sandor, busca la información. Vamos con una pedazo de noticia, y es que Call of Duty 4 desbanca a Halo 3 como juego más jugado en el Xbox Live. Esto se traduce de otra manera. Chache, recién llegado al Xbox Live, gana a Tony. ¿Qué es esta mierda? Sonic. ¡Por Dios! ¡Qué broma! ¡Marvel Zone! ¿Se ha puesto el Funs? Sí, ¿no? ¿Qué dice de Marvel Zone? Marvel Zone. ¿Pero qué dice? No. ¿Pero qué dice? ¿Es segunda pantalla? Es el quinto, cuarto, me parece. En realidad sí que es Marvel Zone. Lo pone aquí. ¿Qué dice? Estaba pensando, ¿sabes en qué estaba pensando? Marvel Madness, tío. ¡Capcomero gana el Seguero! ¡Capcom ha ganado a Sega! ¡Dios mío! Pulso, ¿qué significa Sega? ¡No lo sé! Ya no lo sé. El fan de la marca traidora contra el fan de la marca perdida. He perdido todo el rumbo. Call of Duty 4 se juega más que Halo 3. Tony. ¡Ole! Bueno, bien, ¿no? Tampoco es malo. No sé. 4, sí. El juego más jugado es... El juego más jugado es Call of Duty 4, Modern Warfare, después Halo 3, después Guitar Hero 3, Legends of Rock. El cuarto sigue el Gears of War. Gears of Dios. Aguantando. El 5, bueno, aguantando, también se lo merece. El quinto Rock Band, en el sexto Madden NFL. Esto es decir que estamos hablando de América. Estados Unidos. Assassin's Creed el 7, octavo Mass Effect, 9 FIFA 2008 y el 10 Forza 2. Where is Pro Evolution Soccer? Oh, Dios, I don't know, ¿verdad? But FIFA is in the number 9. También tenemos la lista de los más jugados del Xbox Live Arcade, ¿no? Uh-huh. Donde tenemos primero a Metal Slug 3. Mira, a ver, la SNK pseudo todopoderosa, pues se ha puesto en una muy buena posición. ¿Pseudo poderosa? Claro. ¿SNK? Claro. Bueno, hombre, una cosa es la todopoderosa y otra es SNK que está bien, muy bien. ¿Qué Sego más? Después de Metal Slug 3, Bougie Bunnies, Omega 5 en tercera posición, en cuarta Tron y en quinto el juego que se tiene que descargar Funs Sega de una puta vez. Uno. ¡Fuera! ¡Vete por ahí con el uno! Bomberman Life en sexta posición y en séptima posición un juego donde estará totalmente de acuerdo el señor Funspot, que es ni más ni menos que Teenage Mutant Ninja Turtle 1989. Pero a ver, grandes noches. Si sacan ya el Turtles in Time, que ya va siendo puñetera la hora. No, Turtles in Time o el juego de los Simpsons. Eso o el también. Juego de los Simpsons. Pero eso tiene que haberlo sacado ya con motivo de la película. Eso ya llegan tarde. Es un tren que han pillado tarde. Y sí, el de X-Men también lo han de sacar. Pues sí, no estaría nada mal. Luego tenemos a Sonic the Hedgehog 2, que para mí el mejor de la saga, en la octava posición. En la novena posición, el Worms. Y en décima, Marvel Blast Ultra. Muy bien. Pues vamos con la siguiente noticia. Parece que tenemos un mensaje de Zeros. Antes de eso, acaba de llamar Sandor. Qué así, raro. Rapidito. No, simplemente por lo que le ha dicho Isaac, o que busque información. Sí, de se me ha olvidado de qué. De lo de... De lo del gold y lo del silver y lo del juego. Pues para darte la razón a ti y hacerle un zas en toda la boca a Tony. Uy, ya ves que zas en toda la boca. O eso, sea, las cuentas que se han hecho así rapiditas del mes de gratis también tienen el juego para descargar. Sí. Así por la face, así pues que ya sabéis, amigos. Lo descargo dos veces, por joder. Al Half-Life 2 ya está doblado y ya está arreglado todo lo mal que tenía. Pero estoy hablando de la versión de PC. Half-Life 2 de Orange Box. La versión de PC ya está doblado y traducido al castellano. El parche ya está a través del Steam descargable. No se sabe absolutamente nada todavía de las versiones de 360. Y recordemos también de Play 3, que al final también vino sin doblar y sin traducir. Y que se decía que iba a estarlo y que tal. Y que al final, nada, por desgracia, al final no lo ha estado. Pues es una buena noticia para los que están disfrutando este título en PC. Pero los que lo tienen para 360 y Play 3 tendrán que esperar todavía un poquito más. Y es una pena, porque es un fallo gordo del juego, sobre todo para la gente que ya jugó el Half-Life 2 en su momento y lo jugó en castellano, se enteró de la historia en castellano. Cogerlo en inglés es una sensación un poco extraña. Pero vamos a hablar de, y no por primera vez en este programa, sino que será la primera vez de dos, de la revista Famitsu. ¿Y qué temazo que está sonando, dicho sea de paso? ¡Dios todopoderoso! Estás quedando a gusto, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Bueno, eso te pasa por no poner música. Háblanos, chachi, de notición. Bueno, pues después de... una votación, como siempre hacen cuatro personas en Famitsu. Cuatro extraños seres. 40 puntos se lleva Smash Bros. Brawl, que es la nota máxima para ¡bravo! La revista, que se supone que tiene un prestigio por encima del resto. ¡Ahí con Nintendox! Lo mismo que Nintendox y Final Fantasy XII, claro. Pues ahí está. Ahí está el tema, y es que esta revista lleva en los últimos dos años poniendo de estos siete títulos 5, 4. Es que lo peor es que quizás sí que es un 40 sobre 40, pero visto los últimos juegos que han tenido esa puntuación, es que da risa. Claro, lo que aquí no queremos entrar en el debate es de si este juego realmente merece tener un 40 de 40. Primero, porque no lo podemos saber, porque no lo hemos probado. Y segundo, porque igual sí que lo merece lo que dice Funs, pero es que viendo la trayectoria que lleva la revista colocándole el 40 al Nintendox, al Final 12, pues, señores, claro, esto ya queda un poquito, el prestigio, pues ya es menor, quieras que no, es menor. Que yo sigo en mi pelea de que Final 12 ha sido muy mal criticado por todos, sí, los medios. Sí, pero no es un 40. ¿Qué les pasa a los japoneses este año? ¿Qué les ha pasado? Realmente las puntuaciones están rollo hobby consolas casi. Sí, sí. Oye, Final Fantasy XII puede estar mal criticado, pero yo no le daría a un juego que necesitas rapidito 206 horas para completar el 100%, de las cuales 6 horas es un jefe matándolo rápido. Eso, ese juego no se merece un 40 sobre 40. Yo creo que sí, eso es divino. O sea, la sensación de matar a ese tío. La sensación de estar 5 horas y media contra un jefe que te maten. ¡Y que te mate! ¡Y que te mate! ¡Eso es divino! ¡Tony Apple! ¿Cómo estamos? ¡Tony Apple! ¡Eso es divino! ¡Tony Apple me gusta! ¡Tony Apple! ¡Saca el popper! En fin, que esperamos con muchas ansias ver este juego por aquí. Todavía no sabemos cuándo. Mañana. Sí, claro. Eso sí, el juego, bueno, lo que comentábamos también creo que fue el otro día en Game Over. La trayectoria de marketing, la maniobra de marketing que han hecho con este juego, yo no lo veo todavía, de Nintendo, ¿eh? Han descubierto el marketing, Dios mío. Sí, sí. Cada día actualizaciones en la página web. Ojo, el juego tiene buena pinta, esperemos que el online funcione bien, porque entonces quizá el 40 de 40 sí que lo llega a tener. Y lo más importante, tendrá soporte con el mando de toda la vida, que eso hay que decirlo. Sí, sí, tendrá soporte con el mando de siempre. Y ya le dome por una cara. No, no, por la cara del Tony, míralo. No lo sabemos. Está totalmente, oye, serio. Yo estoy, igual hablando, sí que estoy va hablando, bien. Yo estoy así porque el Edu, con la banda sonora, está hoy que se sale. Está que se sale y me cabreo. Porque no puede ser Mega Man, Gears of War. Vete no a la mierda. Pero no es culpa mía. Que te vayas a la mierda. ¿Te vas, Tony? Sí. Vale, pues no, como no te toca hablar a ti, ahora vamos a hablar de señor Suda. Bueno. ¿Sabes lo bueno de esto? Dime. Somos cuatro en el estudio y cuatro micros. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, Funs. Te pasas al micro de Tony y Tony se queda sin micro. Oye, ¿qué te sientes de pasar de Sega a Capcom? Logro desbloqueado. ¡Oh! Yo creo que Tony se queda sin micro 5 puntos. Yo creo que Tony acepta la clave. Es que no hay una diferencia, no se nota la diferencia. ¿Qué opinas de, yo qué sé, por ejemplo, Dios, de Super Smash Bros. Brawl? Una mierda. Sí, ¿no? No tiene Ryu, o sea, no puede ser bueno. Y por ejemplo, si habláramos de Alexei Pajinov, ¿Qué le preguntaría? Pues alguna gilipollez. Bueno, Edu, estás tirando una foto. Tira la foto. Muy bien, pues seguimos con las noticias. La foto de que tenemos dos micros. Y vamos a hablar de que del señor Suda. ¿Te puedes devolverle el micro a Tony? No, ya, no sí. puedo. Venga, va. Sí, ahora estoy. Ha vuelto, está, ya está aquí sentado. Está vuelto. Está. Se había ido en verdad, ¿eh? Suda 51, íntimo de la Todopoderosa. Sí, que, correcto. Que no duda en hacer una secuela de No More Heroes. Evidentemente que no. ¿Quién lo va a dudar? Si el juego tiene éxito. Y el juego, Dios. Pues se. Hoy vamos a tener la preview del juego de manos de Sandor. Según el productor, ha mostrado un interés en hacer un nuevo producto en la saga. Ajá. ¿No? Estoy realmente dispuesto a preparar una secuela segura que compara original y alternativa con el último lanzamiento musical de la banda independiente británica, Arctic Monkeys. Después del éxito en Wii que va a tener este juego. Sí. ¿Saldrá para otras plataformas también, la segunda parte? Yo creo que 3 es... Sí, espero que salga... No. espero que salga para otras plataformas y que nos den un poco así de... A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que no. Que el juego... Que el juego es de Capcom. El juego es de Capcom, ¿no? No, claro. Sí, no el juego es de Capcom. No, es de Capcom. Claro, sí, es de Capcom. No. Eso sí. Aparece para Wii, luego para todos los soportes, ¿no? Ah, bueno. Bueno, Tony, nos tienes que explicar tus sensaciones sobre FIFA Street 3. Puta paja. Edu, usted que jugó a FIFA Street 1 y 2, ¿usted recuerda, don Edu, las comparaciones odiosas que hacían todos los medios con este juego? Sí. Que si hemos vuelto al fútbol arcade, que si desde Super Sidekick que no veíamos nada igual. Ojalá que fuera. Y yo pensando, oh Dios santísimo, la Virgen. ¿Qué juego habrá salido? Y poner el juego en el ordenador, o en la PS2 en este caso, y encontrarte con eso. Con pseudo raperos convertidos en futbolistas, jugando a un fútbol extraño que a nadie gustaba, con las típicas virguerías de la saga NBA Street, pero no le pega al fútbol, ¿no? No. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? Los amigos de Nintendo y su Mario Strikers. Una maravilla. O sea, yo solo juego a Pro Evolution, ahora FIFA 2008 además, y a Mario Strikers, porque es una pasada de juego. ¿Y qué ha pillado y ha dicho los amigos de FIFA Street 3? Vamos a copiarnos de Nintendo, ni más ni menos. Pillemos punto por punto las cosas buenas del Mario Strikers y las vamos a plasmar en nuestro juego de fútbol. Para empezar, quitémosles esos estilos pseudo rapero a los personajes y hagámoslo más cartoon. Y pillemos un Ronaldo y convirtémoslo en un gordo de mierda. Lo que le faltaba. Porque ya. Está gordísimo. Que no está gordo. Que está gordísimo, Edu. En el juego está gordísimo. Como todos. Todos los jugadores de este juego están gordos y tienen las piernas finas. Y Rooney es un parece un personaje de Clamp. Rooney es un gnomo, tío. Es pequeño y gordo. Por eso. Mola mil. Yo creo que Wii es la clave. Volvemos con Famitsu. No, que no ha acabado. No, es que quiero escuchar la canción. Espérate. Vale. Que FIFA State, en serio, que se han copiado. Como ya pasó con Pro Evolution Soccer y con FIFA este año, yo creo que ha pasado algo así como lo mismo, pero con Mario Strikers y FIFA Street. Y de verdad que está saliendo un producto realmente majete. Pues recomendado por aquí. En el 22 de febrero en 360, PlayStation 3 y esperemos el análisis en Arcadia Gamers. ¿Se acaba? Así que nada, escuchad la canción. Que no se acaba. ¿Y qué es? Terranigma con... Puta mierda. Juego de la soledad. ¿Qué pasa? pasa? Nada, nada. ¿Por qué bajas la música? Porque empezamos con las noticias, chache. Ay. Además, este juego es muy solitario, como el momento como pidió. De los datos de los juegos más vendidos en Japón en el año 2007. Solo quiero contrastar dos datos. Pokémon Mundo Misterioso para DS vende 1.200.000 unidades y Halo 3, 83.000. Para que veas cómo está el patio. Para que veas. Yo creo que la DS es la clave. Yo querría destacar otra cosa más. Veamos cómo está el panorama Wii y el supermercado japonés, el más hardcore del mundo. Primero Wii Sports, segundo Wii Play y tercero Mario Party 8. Pero no con una fuera, cita... ¡Vaya! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Pañolada blanca. Porque pañolada. Mira, mira que podían vender cosas de Wii. ¡Pañuelos en el locutorio de Arcadia Gamer! Pues sí, pues sí. ¡Hola! ¿Hola? ¿Quién es? Soy tu Wii, chache. No, por favor. Bueno, millones. Otra vez, ha vuelto mi Wii. 4 millones y medio de juegos vendidos, los tres primeros de la Wii. Dile algo a Isako, que se está pasando. No, Isako sigue jugando, ¿verdad, Isako? Claro que sí. Así me gusta, Isako. Isako, ¿cómo se pone? ¿Cómo se alegra de hablar con mi Wii? ¡Hola, amiga! ¿Qué pasa, Isako? Ven a mi casa. Me tienes conectado, ¿verdad, aún? Sí, ven a mi casa y no pasarás hambre. ¿Sabes cómo se llama? No, es uno que me quiere. ¿Sabes qué, Isako? ¡No, como tú! ¿Pero qué te he hecho? Es que me estoy imaginando la Wii de Chachi que él nunca lo haría. ¿Lo ha hecho? No sé que lo ha hecho. Pero que la tengo... ¿Por qué sacas pañuelos? ¡Estoy primera! ¡Primera! Pero Chachi. Te tengo en mi casa, al lado de la Xbox 360. Chachi, un sitio no de honor. Digas mentiras. Pero no están los cables. Los cables no están. Pues entonces, ¿para qué sirvo? ¿Para aguantar los DVDs? De pisa papel. Hombre, puede de reproductor de DVD. Que además con la plataforma... ¡Ay, no ay, tengo! No, ¡que no puedes! ¡Qué bueno, Tony! Ay. Pero yo sirvo para jugar. ¡Ay, qué bueno! ¡Una molista cojonuda! ¡Dejadme en paz, ¿vale? ¡Ya me voy! Vete, vete, mi Wii. Por favor, qué dolor de cabeza. ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Traidor! Bueno, en los primeros puestos de, por ejemplo, de Wii, como bien ha dicho Tony, el Wii Sports con casi 2 millones de unidades. Play 3, Hot Shots Golf 5. Toma ya. Hochos. Hot Shots Golf, Hot Shots Golf 5. Dynasty Warriors. En 360, Lost Odyssey. Nintendo DS, Pokémon Mundo Misterioso. Vaya tela. PSP Monster Hunter Portable 2. Y PlayStation 2, el Warriors Orochi. Bueno, luego yo pediría que de la lista de 100 títulos que siguen, de los más vendidos, alguien, cada uno, destacáramos uno que le haga gracia o, bueno, simplemente destacar. New Super Mario Bros., que después de un año y pico de su lanzamiento, sigue vendiendo 1 millón de unidades y se coloca en la sexta posición. Funs, uf. Hombre, ¿qué pues, ves? ¿Qué ves por hombre, aquí? A mí me parece curioso ese mercado japonés esto, ¿no? Pues es curioso tener el Grand Theft Auto San Andreas en lugar 35. Mercado japonés, estamos hablando. Y ojo, distribuido por la todopoderosa. Ojo, y si y se bueno, me vale la redundancia. Y si me permitís también comentar el número 41, Mario & Sonic and the Olympic Games. Bueno, ¿y qué opina Agumon? No chilles, Agumon. ¡Hola! No ¡estoy en la lista! Sí, ¿dónde estás? El número 91. Bueno, está bien, Agumon. ¿Con qué juego? ¿Con el Digimon Story Down o 2? No sé qué juego es. No he jugado a mi juego. No juego ni yo. He jugado 185.000 japoneses, que es como si hubiera jugado 10 personas o así. Un poco. ¿O 6? O 6. Nada, esa es mi intervención. Como no salgo, digo, voy a salir para esto, ¿no? Que me he comprado un iPod Apple, Tony. También. Yo también me lo he comprado. Tú también. Porque como, mira, como tengo este hablar así un poquito de Luisma o del chavalín este de la vida, un poquito afeminado, uh-huh. ¿Eh? Sí, sí. Nada, no me dicen nada, Tony, dime algo, Tony. ¿Qué quieres que te diga? No sé, dime algo. Algo, no sé, que me alegro de tu se ha cortado, se ha puesto rojo y se ha cortado el Tony. Ay, pobrecito. Ay. Bueno, Isako, ¿tú qué opinas de esta lista? Sí, pues, Metagumon, sin mirarla, destaco Super Mario Galaxy. ¡GOTY! Super Mario Galaxy en el 19, 750.000 unidades casi. ¿Y Edu? A mí me hace gracia el Pokémon Mystery Dungeons, que está cuarto adelantando aquí a juegazos, como puede ser el Final 4 DS, el Super Robot Tyson Original War, y justo. Y varios más. Es gracioso. Date cuenta, pues dato, a mí. Date cuenta, perdona, Chache, sí. El dato, en los 30 primeras posiciones hay 4 trainings. Sí, también. Pues yo quiero hacer una labor de nostalgia y de rescatar del olvido un juego que está en el puesto número 67 de Legend of Zelda Twilight Princess. Oye, tío, que son los super hardcore. 260.000 unidades vendidas en un año entero de un juego que se supone que era el juego en single. Pero de, lo de que la ha Wii. Dicho, no, lo que ha dicho el Funs, no dice de qué versión. ¿Cube o Wii? La de Wii, claro. Claro. Hombre, será la de Wii, si la esperemos. La de Wii se vendió por correo al final. En fin, no vamos a rescatar el fantasma del pasado y vamos a hablar de... Si tuviéramos que rescatar. Del juego que analizamos la semana pasada y que ya tiene fecha de salida fija. Y espero que alguien me quiera hacer un regalo de cumpleaños. Hola. Pues no te lo voy a regalar yo. ¿Tú qué coño me vas a regalar? Tú no me has regalado en la vida. Ni buenos momentos como amigo me has regalado. Feligrés. Es un feligrés. El tío que venía a mi casa a jugar porque no tenía consola de pequeño. Anda, ¡zas en toda la boca! ¿Y qué quieres que le haga? ¡Zas en toda mi boca a mis padres! ¡Zas en toda la boca! ¿Qué pero qué le pasa a este gilipollas del Ceros? O sea, es que quédate con la cosa del Ceros, que no es capaz de hacer broma con los otros. ¿Estamos escuchando al Tony? Creo que no. Me ha quitado el tele. Te he quitado el micro. Por llamarme gilipollas. Toma. Hala. En fin. Pues el 14 de febrero. Vale, ya puedes hablar. Mira, no hay codirector, pero él es el que tiene todo el mando. Todo el mando lo tiene. Él tiene el poder. Todo el mando lo tiene. Claro. Pues Castlevania Chronicles, que sale el 14 de febrero. Ya tu cumpleaños, Tony. Sí, sí. Creo que le ha quedado claro, Tony. Y como ya dijimos, pues vendrá también con el Symphony of the Night, ya que era el secretillo del juego. Y que no sabremos si vendrá en español o no, como los anteriores juegos de DS. Ay, tendrá gráficos nuevos, es todo lo que necesita. Sí. Y además... Música orquestral. Un posible pollastrable para el año que viene, o este año, 2008. Eso de que... Pío. Me encanta. ¿Quién es el pío? ¿Qué pollo más gordo? Un gordaco. A ver, por favor, silencio. Pío. ¿A ti qué te dan? Baja la música, es que si no nos escuchamos al pollo este tan gordo. ¿Qué te dan a ti de comer, pío? Está lleno. Está paloma. Pollo last. Pollastre se come a otro pollo. Es increíble. Sí. Pío. A ver, espera que se escuche bien como. A ver. Pío. Ya está, dejemos esta tontería. Para recordar también de paso, ¿qué calor hace aquí? ¿Hemos quitado el aire? No, está puesto. Recordar que estamos todavía hasta el martes que viene con las votaciones del juego mejor juego absoluto de 2007. Hay 3, 4, incluso 5 juegos ahí peleándose. Los que no habéis votado todavía, tenéis hasta el martes por la tarde para hacer vuestra elección. Vamos con la siguiente noticia, ¿vale? Bueno, nada, tonterías de la radio, que sí, en fin. Ay, la magia de la radio. Qué horror. Oye, la magia de la radio que nos tenemos que poner con nuestro amigo de Radio Sabadell. Sí, porque... Nuestro amigo de Blade. También nos solidarizamos con ellos porque, bueno, por una rabieta del señor Prisa, ¿no? Como ya dijimos también el otro día en Go, pues los del programa de aquí de Sabadell, de Radio Sabadell, Blade... FM. Se han quedado sin poder hacer el especial de Game 40 porque, pues según la asesoría jurídica de la cadena SER, que recordemos está ligada a los 40 principales, todos pertenecen al Imperio del Monopolio. Y el Imperio del... El Imperio del Monopolio, como diría Butanito. Pues desaconsejaba la utilización de la marca, logotipo y fragmentos de emisiones de Game 40. Así que pues nos quedamos, bueno, gracias a los señores de la SER por ser tan quisquillositos, porque nos quedamos sin un homenaje como Dios mandaba. A pesar de todo, nos vamos a hacer autopropaganda y si queréis escuchar pues una entrevista a Guillén Caballé, os recordamos que tenemos en nuestra página web la entrevista. Logro de desbloqueado. Caballé. Qué manera de aprovecharse de la miseria de la miseria. Blade tiene una futura entrevista confirmada con Guillén Caballé. ¿Ves? Pero es futura. Futura. Nosotros ya tenemos. Y por cierto, desde aquí, pues motivo a la gente a enviarle miles de apoyo a Blade. vais a su página, tienen un contacto, un formulario de contacto. Nosotros lo hemos hecho ya. Ya nos realizamos el sábado, como sabéis vosotros. Lo hemos hecho también vía mail. Y desde aquí, pues, aconsejo a los demás gente que lo hagan, que apoyen a. Que les manden su mensaje de apoyo a este programa. Pues sí, la verdad es que me gustaría saber el motivo real de por qué no han permitido hacer este homenaje. Una teoría que corre por ahí es que muy probablemente los servicios jurídicos no tengan ni puñetera idea de qué iban a hacer. Solo han oído, que van a hacer Game 40. Ahí metemos el dedo en la llaga. Exacto, porque realmente el no usar fragmentos. O sea, nadie te puede prohibir usar fragmentos. Sino que van a cerrar los zappings, ese es lo que hicisteis en alguna pregunta mes. Correcto. Vamos, es que no. En fin, el imperio del monopolio lo quiere tocar todo, lo quiere manipular todo y no quiere que nada se ponga por su en medio de su camino. Y pues nos lo diríamos, repito, con Blade. Vamos a la siguiente noticia. Amigos, los que os habéis comprado el amigo SingStar para PlayStation 3, os habéis encontrado con un problema, y es que claro, Sony se prometía a todos los usuarios de que íbamos a tener más de 350 canciones, que se dice pronto, disponibles para este juego, y a día de hoy, pues, joder, qué poquitas hay, ¿no? Hay muy poca cantidad. ¿Qué diferencia el Rock Band? Vaya. Que no paran de sacar cada día packs. ¡Qué maravilla! ¡Es increíble! Desde luego. Pero bueno, parece ser que, bueno, que Sony está intentando recuperar un poco el rumbo y ha puesto 5 nuevas canciones disponibles a descargar en el PlayStation Network, con lo cual se han... No, miento. 18 nuevas canciones en el PlayStation Network, de las cuales 15 son en inglés y 3 están en castellano. Entre ellas hay canciones de Blur, David Bowie o Katie Tunchel. Decir que el juego esta actualización saldrá el 4 de febrero y que se actualizarán dos veces al mes, es decir, cada 15 días, estas canciones nuevas. ¿De quién? Katie Tunchel. Katie Tunchel. ADS. Que no es. ADS pasa y ADS no. Oh, Dios mío. Logro desbloqueado. Hemos tardado. Logro desbloqueado. La falta de Koopa. Es dura. Y estoy aquí, ¿eh? No me habéis visto. Ay, okay. Verdad, Koopa, buenas noches. 30 puntos. Esta música llegó. Sí, sí. Es música porque de WoW. Porque soy un tío encantador. No recordaba a Koopa tan bujarra. Perdona, ¿tenías algo que decir, Funs? Uy, perdona, no te perdono todo, cariño. Lo que tú digas, cariño. Muy bien. Bueno, pues vamos con la lista de ese, ¿no, Tony? Sí, sí, Koopa. ¿Ves? Con la lista de ese. Ah, la digo yo, la lista de ese. Mismo. Bueno, la lista de ese es la lista de los juegos más vendidos en diciembre para el año 2008. No tengo ni idea de por qué, pero en Go también lo hago y me acerco mucho al micro para hablar. Claro, porque como son apreciaciones cortas y demás, pues te acercas al micro para hablar. Bueno, la voy a dar yo la lista, que para eso me apetece a mí darla. Es que Koopa está muy cansado. En el 1, más Brain Training. En el 2... SmackDown vs. Raw 2008. We won, Raw. De la PS2. En el 3, el Pro 2008 de la PS2. El bueno. En el 4, el Brain Training de la DS. En el 5, el Wii Play. Los que no había. En el 6, Imagina ser mamá. De la Wii. De la DS, perdón. En el 7, el Training for Your Eyes. De la DS también. En el 8, el Legend of Zelda Phantom Hourglass. De la DS también. Bien. Mario Party DS. ¿De qué será? De la DS también. Y el Mario Sonic en los Juegos Olímpicos de la Wii. Pues total, que son 8 títulos de Nintendo y 2 de PS2. Lo que ha cambiado este país. Chip. Menos mal que el Imagina ser mamá no ha salido en Wii. Porque imaginaos las acciones que tendríais que hacer con el mando. Madre mía. ¡Puja! ¡Puja! Oye, qué porquería de lista. Sí, es una porquería de lista. Aunque comparada con la japonesa, ¿qué quieres que te diga? ¿Podemos hacer una comparación rápida? Pero porque... podría. Pues sí, la verdad es que sí. Es que fíjate, se fue a lo mejor. Conclusión, estamos en un mercado paralelo. Y a tenor de esto yo sacaría... Con paralelos. Yo sacaría, no sé, otra vez una ronda como antes. ¡Ronda! De estos 10 juegos, ¿cuál, a pesar de todo, salvaríais? Tú sabes cuál no salvaría. Ya sé, el 10. Pero... ¿cuál salvarías, Tony? Hombre, pues yo creo que de esta lista... Ninguno. Pro Evolution Soccer 2008 de PlayStation 2 o en su defecto SmackDown vs. Raw de PS2. Es que lo del de PS2 no lo Sega, probé. Sega Funspot. Te lo digo sinceramente, de verdad, ninguno. No, hombre, tienes que salvar uno, tienes que salvar uno. Ninguno, imagínate, tío, que va tu vida en ello. Hostia. Salvas uno y te salvas un juego de esta lista y vives. Prefiero morirme. Para esto prefiero morirme. Funs ha muerto. Y saco. Es que estoy casi como él, ¿eh? O sea, es muy mala esta lista, pero... Mira, y además seguro que me vais a mandar a la mierda. Bueno, te cortamos el micro rápido, tú dilo. El más brain training. La madre que te parió, corta el micro. No, bueno. A ver si te lo va a cortar a ti. De lo que hay, no es lo... Sí, no se escucha el micro de Isaco, creo, ahora, ¿eh? Evidentemente. Aquí la ha cortado, claro. No estaba yo enterado. ¡Algo útil! Ya está. Edu. Pro Evolution. Yo salvaría. A ver, atención. Prefiero morir también. Yo salvaría al Mario Party la muérete, DS. Muérete, chache. Muérete con dignidad. Yo salvaría al Mario Party la DS. Pero como no, no. O sea, tampoco lo siento. Sí que salvaría el Brain Training por los Sudokus. Punto. Vamos con la última noticia de hoy. Para calmar un poco los ánimos, porque pensaréis, hostia, Microsoft, ¿cómo se le ocurra, no? Esto. No, yo os cuento la verdad. Yo os cuento la verdad, ¿eh? Esto lo han hecho exclusivamente para tapar el hueco del juego gratuito arcade que están dando, ¿eh? O sea, yo os cuento, Funs y amigo Isaco, qué ha hecho Microsoft nuevo, una propuesta muy interesante, pero que estoy seguro que si no hubiesen estado estos problemas de Xbox Live, no saldrían. Yo os cuento, ¿vale? De entre todos los 120 mejores juegos del Xbox Live Arcade que ha distribuido Microsoft a lo largo de este año 2007, se han elaborado unos premios patrocinados por la propia Microsoft para saber cuáles son los mejores productos. Entre muchas otras categorías podremos votar por el mejor juego original, el mejor juego clásico, el juego más vendido, que este evidentemente lo da la propia Microsoft, entre otros sistemas. ¿Y puedes votar si eres Gold o si eres Shield? No, siendo usuario de Xbox Live, desde la página web. Si te registras 20.000 veces. Y votas Street Fighter 2, exactamente, aunque sea del 2006. Tú envías y dices que sí y ya está. Ay, pues sí. Todos a votar a Lumines. Vale. Perdón. No. Estupendo. Antes de irnos con las cutre noticias, el perro pide paso. Vale. Perro de Snake. Pide paso. Es pesado. Lo malo es que lo pide con el aparato reproductor masculino. Entonces, ¿qué? Noticias Metal Gear. Brawl. Vaya, te ha gustado el Brawl, perrico. Me gusta el Brawl. Claro. Bueno, pues nada. ¿Y si no saliera Snake, te gustaría el Brawl? ¿Perdona? Que si no saliera Snake, ¿te gustaría el Brawl? ¿Qué juego es ese? Sin Snake. Sin Snake. Ah, claro. Ah, es que no. Es que qué pregunta más estúpida. ¿Y tú te llamas periodista amateur? Amateur. Siempre amateur. ¿Tú eres tonto o algo? ¿Qué pregunta es esa? El juego desde sus inicios ya estaba concebido para salir con Snake. Solid Snake. ¿Eh? Vale. Vale. Bueno, pues de Snake voy a hablar. Como siempre. Nada, esto que la demo ya lo he dicho antes y tal. ¿Qué opináis? Loro desbloqueado. Periodismo avanzado by perro. A ver, yo no soy periodista. 20 puntos, ¿no? Aquí hago una colaboración porque la gente me quiere. Me quiere más que a ti. En el foro y en todas partes. El perro de Snake tiene carisma. Yo creo que Metal Gear es la clave. Claro, y el tío este que no hace más que decir hoy que todo es la clave. O sea, una cosa no se entiende. A ver, entonces, está clarísimo. El mes que viene, parece ser, sale la demo para el store. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ¿o no? Sí, coño, sí. Hablar un poquito, coño. Yo creo que sí, perro. ¿Que sí, el programa, joder, o qué? Yo creo que sí, perro, yo creo que a sí. A ver, pues te hemos invitado, Isaco, para que habléis. La boca. Es que me cohibe usted. Como los puros, me cohibe. No me trates de usted, trátame de tú. Vale, de tú. De tú. Bueno, tú. Que tú. Kojima ya dijo hace unos meses, me parece, que estaba trabajando en la demo, ¿eh? Sí. Y la demo la van a ubicar en los escenarios donde vimos en el tráiler, ¿eh? Tony, por favor, me estás poniendo nervioso con tus cables, ¿eh? Es que no ¿se escucha bien. O no se escucha? No se escucha. ¿Pero 360 la clave o no? 360 no es la clave, es evidente, porque serlo. No va a salir Metal Gear Solid 4 para sí, hombre, esa consola, por lo tanto esa consola no vale nada. ¿Vale? O sea que yo de momento, PlayStation 3 y Brawl. Brawl y PlayStation 3. Punto, no tiene más. ¿Lo no entiendes? No te mueves de ahí. No me muevo de ahí. No te mueves de ahí. Y del cuarto oscuro, tampoco. Vale. Los tres sitios, ¿lo entiendes? Vale. Capichi. Capichi. Vamos con las cutre noticias. ¿Pero qué nada por el cuarto oscuro? ¡Cutre noticias, coño! ¡Mi amigo! ¡Está mi amigo del Times! ¡Di algo, Tony! ¡Pues que ya me lo has dicho tú, Josué! ¡Joder, qué desastre! ¡El Times se mete con los videojuegos! Otra vez. ¡Hola, Josué! ¡Muy buenas noches, amigos! Pensé que era Chávez, tío. También, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué no te callas? ¡Soy Josué Irion! ¿Por qué no te callas ya? ¡Cada vez me parezco más a Chávez! Ay, ¿y qué ha pasado, Edu? Explícale a Josué. Pues un periodista llamado Tanner. Tanner. Es una periodista. Ah, sí. Yanis. Bueno, es verdad. Si tú crees que el diablo está es verdad, jugando es contigo, tú estás engañado. Si tú estás engañado. Si piensas que es un hombre. Ella no. Ella no. Ella no está engañada. Ya que afirma que los niños británicos se pasan unas 5 horas. ¡Es crack para el cerebro! ¡Crack para el cerebro! ¡Los sí, niños! Y según ella son sudoku de Satanás. O sea, tiene que estar de acuerdo. ¡Ey! ¡Demoniados! Totalmente. Hombre, un sudoku de Satanás. Si ¿cuánto tiene una ¿sabes? Máquina de Nintendo. Si es que él no está endemoniado, él estará muy, muy, muy, muy breve. Hay que decir que lo del sudoku del demonio, me gustaría saber cuántas horas estuvo pensando eso, porque es realmente ingenioso, ¿eh? Son es realmente ingenioso. Son el sudoku del Satanás. O sea, mira que se ha criticado veces y ¡los veces... monitos! Se ha criticado veces el videojuego, ¿sabes? Se ha criticado veces, pero esto de sudokus del diablo. Ahora imagínate tú el diablo haciendo sudokus. O sea, es una imagen un poco así, ¿eh? Que yo sepa, los monitos y las monitas. ¿Cómo era el vídeo este del chaval? ¿Es ¡hacen sudokus! Ese es tu amigo el niño, ¿no? Es Josué, el niño este también. ¡Es mi hijo! Ah, sí. ¿Qué te parece? ¡Está bien parido! Bueno, sí, sí. Santa Claus enseña a los niños a masturbarse. Sí, que esto también lo hemos hecho nosotros. Sudokus bueno, de Satanás. Zas en toda la boca por parte de Funchpot. Esto es un logro. Zas en toda la boca. Pues dilo tú mismo. ¡Logro! Me he equivocado porque en mi país, en Brasil, niño, mi hijo es sobrino. Entonces es mi sobrino. Ah, vale, entonces sí, entonces sí. Zas en toda la boca a mí, ahora Funch. Pues crea un logro, Josué. Logro. ¿Por qué no te callas? ¿Cuántos logros lleváis en este programa? ¡Guau, un huevo! ¿Pero cuántos a ojo, más o menos? ¿12? ¿16? Nos contamos más o menos... Oye, y otra nota. Una... Siete logrillos. Bueno, aparte hay otra cosa graciosa, ¿eh? Dice, hasta los peores dibujos animados o culebrones enseñan a los niños sobre personajes, argumentos, dramas, humor y la vida. Al jugar con los videojuegos, los niños están mentalmente encarcelados, enganchados al cerebro, sus creadores malvados. ¿Qué? Totalmente enganchados. Y esto ya lo dijimos, amigos. Lo dijimos en el año 1994, 1995, 1996, 1997, 1998. No me canso. Sí, pero el tío que resucita semanas. Es como algo que da gusto romper. Pero lo que da gusto romper será el guión de la próxima película de Halo, ¿verdad ha que sí? Ha sido muy gay eso, choche. No obstante, sí. El jefe maestro podría no ser... A mí no me parece tan cutre noticia, pero podría no ser... A mí sí me lo parece. El protagonista de la película de Halo. ¿Ah? ¡Necesito un iPod! Sí, Según declaraciones de Joseph Staken, escritor jefe de la empresa norteamericana y ex first party de Boom, de Microsoft Bungie, dice que el jefe maestro podría estar acabando siendo un personaje secundario de lo que se está proyectando para lo que vendría a ser la futura película, que ni siquiera está confirmado todavía. ¿Y qué será? ¿Un ladrón que va por la isla? Eso lo dejamos para el especial. Parece ser que un grupo de ladrones, ¿no? Se pregunta, los protagonistas de la peli se preguntarán acerca de quién es el jefe maestro. ¿Cuál es la historia de este personaje? O sea, será un poco el marginado de la peli, ¿no? ¿Quién será ese? Acabo de tener un flash, tío. Va a ser un documental. Ay, Dios. ¿Quién es el jefe maestro? Y ves todos los compañeros de tropa. Y van hablando. El jefe maestro was an excellent warrior. Como en Final Fantasy VII, ¿no? Con Soldado y con Cloud y todo esto, que eso siempre también mola, ¿no? El Zack, Cloud, Sephiroth en el camión. ¿Qué dices ahora? ¿Qué tendrá que ver? Zack, Cloud y Sephiroth en un camión. ¿De qué estás hablando? Zack en toda la boca. Zack en toda la boca. ¿Te has pasado el Final Fantasy VII y sacó? Me llegué al jefe final y me aburrí del puto juego. ¿Qué? ¿No te has pasado el Final Fantasy VII? Ni ganas. Ay, qué ganas tenía yo de decir eso. ¿Tú te has pasado el Final Fantasy VI? No. ¿No te ha pasado el World of Warcraft? Yo tampoco. Me llegué a Kefka, pero ¿para qué? Si la Super Nintendo no podía ver el juego americano, no podía ver el final por un problema de compatibilidad. Vamos a Nintendo los 90. No, esto es cosa de Square, De Square. El caso es que el jefe maestro, el motivo principal para que no salga el jefe maestro en la película vendría a ser que es una fuente de misterio. Que no de Rey Misterio. Entonces, claro, como no sabemos cómo es la cara, cómo no... Ojo, pero lo siento, Edu. Como no sabemos cómo es, ni de dónde proviene... Bueno, de dónde proviene sí, pero es un spoiler. ¿Y quién es él? ¡Samus Aran! ¡Samus Aran! ¿Qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale... ¿A qué dedica el tiempo libre? Vámonos con la canción, Ceros, por favor. Corta este bastardo. Que me ha robado un trozo de... City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Ah. just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing. Bye-bye sailing. Move on our captain. Dale el primer juego de la Wii que no es una bazofia. ¡Por el forro! ¡Peter Moore se ha tatuado una X en la calva! ¡Por el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. ¡Pásatelo por el forro! ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Hola, soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. Taipeado el niño. Taipeado. ¿Quién? Tú. ¿Por qué? Ah, Beyond the Sea. Sí. Bobby Darin. Sí. Es que Bioshock es muy grande. Entonces este tema pues lo quería poner. Sí. Y ya está. Y si no lo ponía, reventaba. La semana que viene me toca a mí, ¿eh? Pero sí, sí. Ya va siendo hora. Sonaba, ¿no? ¿Eh? Esta es la versión que sonaba en el juego. No. Pero es la canción, digamos, que se puede intuir en bastantes momentos del juego. Intuir no, es. Pero ahora estamos concentrados en otro asunto muy importante antes de que llegue Sandor. Una llamada. Ah, ya. Y la llamada del ahorro. Es que lo sabía. Es que ya lo sabía, ya te tengo clichado. Oh, tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos un invitado muy especial en este programa, en Arcadia Gamers. Hoy tenemos, Chache, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un director de otro programa de radio. O podría serlo, debería serlo. ¡Lo sabía! ¡Ah, Saeva! ¡Saeva, director! ¡Saeva, director! ¡Saeva, director! Lo he pensado antes de que entrara. ¡Buenas noches, Saeva! Buenas, que va con lag la conexión, ¿eh? Qué sorpresa, ni que niño muerto, se lo veo cada sábado. Esto es una sorpresa para vosotros. Tú de gemio no va a llegar en la vida nada, tío. Hola, Saeva. Buenas. Siempre es un honor tener a Saeva aquí. No obstante, creo que debe ser la segunda vez como mucho. Sí, segunda vez, es que llamo. Ay, qué bueno, bien. Hoy me han llamado. Muy bien, ¿y qué nos cuenta Saeva? Pues nada, ¿Tú? Le ha llamado el chat. Le he llamado yo. Era para nada, porque te echábamos de menos. Y claro, porque yo quería que estuvieras aquí, Saeva. Porque yo también, tío. Tú le das, a ver, tú le das puedo pasarme ese toque de distinción a Game Over. Ese toque del insípido a veces de Funs. Claro, pues Funs tiene un registro. Me quería que eres hijo de puta. Y Saeva, pues le pone ese toque de ¿Estás? Momentos. Momentos como este que estamos escuchando. O sabes que de golpe parece que no, pero ¡pum! ¡Pum! Pero ahora ¡pum! Que Saeva está en su casa, ¡pum! Estará con la ley. Estará con que el programa de radio que escucho por el Winamp va con retraso. Sí. Supongo, pues tú agárrate bien el teléfono. El caso es que. Agárralo fuerte. Agárrate bien el teléfono. Agárralo. El caso es que, claro, tú estarás en tu casa con legañas, estarás medio dormido, no es lo mismo. Pero tú, en las ondas de la radio, sueltas unos chistes, nos dejas a todos planchadísimos. Y ese es Saeva, ese es nuestro director. Ese es el director que queremos los oyentes de Game Over. Sí, bueno, señor. ¿Habéis dejado de chupar los huevos a Saeva ya o...? No, no hemos... ¡Acabamos de empezar! Ah, vale, pues ya me avisaré cuántas cabezas. ¡Cabrón, cabrón! No, ya está, ya está. Saeva, estarás el sábado, ¿no? Sí, el sábado sí que estaré. ¡Bien! Nosotros también, ¿eh? Estamos harto de veros ya. ¡Panda, hijos de...! ¿Te acuerdas lo que decíamos que seríamos tantos que tendríamos que poner otro en el segundo estudio? Pues me parece que ya sé quiénes se van a ir al segundo estudio. Sí, porque no cabemos todos. Ah, y me parece que un par de idiotas se van a ir a otro estudio. Se ahí van marginaos. A ir al otro estudio, al pequeñito. Al pequeñito. Al pequeñito. Bueno. Pequeñines, no, gracias. Y eso sí está libre, que si no, al sofá de fuera. Hola, ¿qué te parece? No sé, Camilo, ¿a usted qué le parece? Porque me temo que usted también se va fuera. No, a mí me preparan una butaca. ¿Camilo? Tiene un sillón de orejas. Por supuesto. Un sillón orejero. Oye, ya me llamo a Saeva y no lo veis. No le dejáis decir nada, coño. Preguntarle algo gracioso. No sé, Saeva. No sé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chico? Bien, bien. A ver si tengo ganas de ir allí con usted, don Camilo, y también para hablar cara a cara con ese. Ya lo has dicho eso de venir, ¿eh? Ya lo has dicho, ¿eh? No te repitas, ¿eh? Camilo, bueno, no me repito. ¿Eh? Que te voy a dar, ¿eh? A ti también. Ah, el sábado estarás. El otro día no estuviste. El sábado estarás. Ah, también tengo para ti. Chiquitín. A mí también. Sí, feligrés. Pero yo le advierto que no soy como Sandro, que le gusta que me peguen el culito. ¡Ah! ¡Este es Saeva! ¿Has visto qué ocurrencia? Sí, es que sí, solo una se ocurrencia, le ocurrir a una ocurrencia, Saeva. Que no nos acordábamos ni nosotros mismos, porque esto fue principio de temporada. Pues mira tú, Saeva. Don Camilo, mira usted, Saeva, lo que hace. Pues el sábado nos vemos, Saeva, y como tú bien has anunciado, ahora tendremos a Sandro y le recordaremos el... Los azotes en el azotes, culo. Bueno. Vale, Saeva. Bueno, solo dos cosas. Venga. Mira, que cuando habéis dicho lo de el sudoku, el demonio, sí. La verdad es que sería bastante aburrido porque solo serían seises, ¿no? ¿O qué? Cierto. Es ocurrente. Eso ha sido un tanto Koopa. Eso ha sido un poco Koopa, pero si dice Koopa no nos hace gracia, no nos reímos. Y nada, y solo decir también que a vosotros os gusta el Joker de Batman. Hombre, sí. Pues decir que ha muerto el pobre. Ya está mirando noticias, o sea que... Jack Nicholson. ¿El actor? No, Jack Nicholson no, el nuevo. ¿El actor? ¿El nuevo? El nuevo. ¿Pero de qué ha muerto? No, lo han encontrado esta mañana, se ve. Estaba mirando. ¿Pero qué reís? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué te estás inventando? ¿Pero bueno. Qué haces, Zenos? No es gracioso, no subas la música. Pero la fortuna no gracioso. Saeva, nos vemos el sábado. Venga, nos vemos el sábado, que vaya bien, buen programa. Muy gracias. Muchas gracias. Adeu. Me encanta porque vosotros sí que sabéis hacer sentir querido a una persona. Claro. Me siento... Vamos. Esto es parte de... Siento flex. En tu silla. Me estás sentado. Flex. Esto es parte de la campaña pro Saeva. Sí, que ahí me voy, ¿eh? No, Furs, quédate, ¿eh? No, me voy de la mierda, me voy. No, quédate, ¿eh? Pero esto es la campaña para Saeva. Tanto programa de que estaba por los suelos y me lo agradecen así. Bueno, porque Saeva... ¡Ay! Bueno, vamos a introducir a Sandro. Primero decir que estuvo ayer por la mañana en la presentación del No More Heroes, el juego de Suda 51 que va a salir el 28 de febrero para Wii. Vamos a tener a Sandro, que estuvo en esta presentación, nos contará un poquito qué tal fue el evento y nos hará una preview del juego, esta vez con los deberes hechos, ya que aquí tenemos unas directrices de lo que va a hablar el señor Sandro, y así podremos un poquito también seguir su intervención que va a ser ahora, en cuanto lo tengamos al teléfono. Lo tenemos ya, Feroz. Lo tenemos... Casi. No More Heroes pinta muy bien, ¿eh? El No More Heroes. Yo solo quería deciros que para que veáis las ganas que tenía yo de ir a Madrid ayer. En concreto, que cuando nos llegó la nota de prensa, lo primero que hice fue meterme en Vueling y ver los precios. Qué caros estaban para el lunes, amigos. Como 100 y pico euros ir para Madrid. Me cago en la hostia. También tenemos una nueva cortinilla para empezar con la sección de Sandor antes de su... sintonía habitual. Vamos con ello, va. Ya tenemos a Sandro. Esto es una blasfemia. Es una locura. ¿Una locura? ¡Esto es Arcadia Gamer! La niña de dinosaurios tenía una cara que parecía que le habían abofeteado. This is the beginning. Chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa. ¿Puedes ponerlo, Sandor, de nuevo? Porque veo que te lo has currado. Sí, pero no lo hemos escuchado. Bueno, ya empezamos con los segunditos. Un segundito, por favor. Sí. ¡Así me gusta, Sandor! ¡Ahí tú eres de los míos! Nobuo Uematsu, no obstante. ¡Hola, buenas! ¿Es que me lo tiene que colar hasta la competencia? ¡A que jode! ¡Joder! Y esta vez sin vaselina y sin avisar. Es como en el condón asesino. ¿No me he pegado una...? ¿Qué dices, Sandor? ¡Cállate, Sandor! ¡Que hablan los mayores! Como y decía... Mayor, y tan mayor, como tiene 200 años. Buenas noches, Sandor. Buenas noches, Chache. Buenas noches, Sergio. Ay, es que, a ver, escucha, se había dicho. Vamos a putear a Funs por un poquillo más. Después de todo lo que le está haciendo al pobre Ace. Ay, estoy haciendo ay, qué? Pobre Ace. Pobre Ace. Nos hemos solidarizado con él. Pobre Ace. Casi muere. Un oyente, insisto, de Game Over, que quiere que analice el Knights de Wii y el Don Funso. Es que no es inconsciente. Y yo me estoy encargando de todo el reportaje gráfico. ¿No te da pena? No. ¿No te da pena? No. Tú eres un inhumano. Sí. Es muy malo. Tú eres ceguero. ¿Qué inhumano ni qué coño? Tú eres ceguero. No, ya no. Soy peor, según resentido. Bueno, Sandor, ¿qué nos tienes que contar? Muchas cosas de No More Heroes. Muchas cosas. Sandor, bueno, por ejemplo, lo que estaba comentando antes de que llegara. Es que hay que ver lo que nos costó encontrar un billete barato para ir a Madrid un día y volver. Imposible. Sí, imposible. Imposible. Yo como loco ahí, cabrón. Pero... ¡Quiero ver a Suda! ¡Quiero ver a Suda! Y el Sandor dijo, tranqui, Tony. Como tocándome la espalda, tranqui, Tony. Ya iré yo. Y yo, ¡ya! Y además, eso me permite estar en una posición privilegiada. Ahora, y es que, Tony, dijiste cosas muy feas en Game Over. ¿Qué cosas feas? Dijiste cosas como que todos sois codirectores menos yo. Es verdad, no es, no es feo, es verdad. Tú eres el corresponsal en Madrid. Por lo tanto, eres el director de la gente de Madrid. Ahí lo cago. Es un poco rastrero, ahí ¿no? Te ha dado. O sea, tú eres el delegado en Madrid. O sea, pues por toda la gente que hay en Madrid, pues tú eres el jefe. Eres claro el jefe. Que tú en no verdad, eres el jefe. Que tú no has delegado a nadie. Oye, pues eso es no es, pro, es tu problema. Recordadme que nunca viajé a Madrid, porque... Sí, es verdad que como vuelas a bajar a Madrid, ya Tony te metes en la cama de matrimonio y a ver qué va a pasar. Divino. A ver qué va a pasar. Ay, Dios mío. Bueno, es que ya empezamos paso. Primero. ¿Empezar ya o qué? Empezamos primero con el chat, ¿no? Sí, correcto, correcto. Por cierto, un mensaje de parte de Johnny BCN para Isaco, que expliques una vez lo que es el cuarto oscuro, que él sabe muy bien que vas todos los fines de semana a la arena. ¿Te gusta la arena? Oh my God. Es una discoteca muy gay de Barcelona. Dos cosas. Primero, he de decir que solo he estado una vez en mi vida en el arena. Mira, ya he estado más que o toda Arcadia Gamers. O al menos sean todas las veces que reconozca ser. Y segundo, si el arena es la discoteca más gay de Barcelona, tú no has estado en ninguna discoteca gay. Porque no. Es donde vas a encontrar más heteros por metro cuadrado. ¿Y para qué quiero ir yo a una discoteca gay, amigo Isaco? ¡Porque tienes un iPod! Me gusta el pene. Oye, ya está bien, Isaco. Oye, que el cero que te corto el micro, ¿eh? Que él también tiene uno. Ay, ay. Y un Mac. Arron. MacBook. Oye, ¿verdad? MacBook, eso. Estaba antes en las oficinas de Cerdañola Radio. ¿No tenéis un Mac? Ah, sí. O sea, todo Cerdañola Radio. Es de una mujer, es de una mujer. Todo Cerdañola Radio es gay. Pero es de una chica. Pues también es gay. No. Bueno, en fin. Oye, Sandor, pues eso, que vaya tela, ¿eh? Lo que hemos sudado para conseguir... Estar con Suda 51 y qué se siente. No, no, papá con Suda. Dijiste que no se ha hecho nunca. No era mi intención. Pero ¿qué se siente? ¿Cómo es esa persona? Porque siempre que hace declaraciones es como el del día de la live, pero mucho más gracioso. Pero al menos no ofende. Hace declaraciones del tipo, pero no ofende. Y si cuento lo del chat, sí, y después ya nos metemos en trapo, por favor. Venga, va, adelante. Vale, pues venga, hoy también contada, a ver si por fin cogiste la mala fama. Estamos Nano, Barrio, Braul Goti 08, Chache Angustias, Chuso, Demol, DGJK, Gacel Miguel, Javiere, Javikun, JetBlack87, JohnnyBCN, Jumilla, Coach83, CurtisMM, LegendLink, MixarPG64, NightsGotti, Oyamauchi, Osano, Parufito Hue, Saint Tony, Cesar de Rivia, Sega Funs Knights, SK8 FMA, Sultán Dios, Skate FMA. Bueno, SK8 FMA, el que lo le soy yo. Vale. Algo soy Elegant Marry. Perdón. Tony Pod, Jubilol. Webchat 1281046. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Is. Eso está vivo. Webchat 5281395. Hay otro. Hay otro. Y listo. ¿Cuántos estamos? No nos hemos contado. 31. Hostia, puto Edu. 32. Porque falto yo. Porque falto yo. Porque no te ha contado a ti mismo. Casi. Bueno. Ya finiquito el chat. Empezamos, ¿no? Empezamos. Empezamos. Que estamos con No More ansiosos, Heroes. Ansiosos. No More Heroes, ese juego en el que te vas a cagar cada vez que quieras guardar la partida. Oh. Oye, era un chiste. No es, por... no es un chiste, es un logro, es tío. Es la realidad. Esto es un logro. Oh. Dios mío. Qué forma fantástica de empezar el preview, Sí, sí, bueno, bueno. Bueno. Arreglado. Si os parece bien, os empiezo a contar que ayer fui a las oficinas de Virgin Entertainment, aquí en Madrid, los distribuidores del juego, y nos estuvieron enseñando, digamos, tanto la versión final japonesa como una versión beta española, con todos sus, bueno, prácticamente todos sus pros y contras, porque es prácticamente versión final lo que nos va a salir aquí. Tan solo hay que traducirla. Y estuvimos también con Goichi Suda, Suda51, y un compañero suyo, técnico de sonido que ahora mismo no recuerdo el nombre, y la primera japonesa que veo que es fea. De hecho, fue un tanto gracioso. Imaginaos la situación, ¿vale? Llegan estos dos y una chica de Virgin sale toda roja diciendo, tenemos un problema. Suda51 no sabe hablar inglés y aquí el que mejor sabe hablar inglés es para decir, I am Pepe. Así que vamos a ver cómo nos lo montamos para las entrevistas. Pero aún así consigue hacerle unas cuantas preguntas sobre el juego, sobre todo las cosas que más interesan a la audiencia de Arcadia. I am Pepe. Yo me quedo con eso, I am Pepe. Si os parece, os empiezo a contar cómo es el juego en sí, ¿no? Ya que en Wii lo importante es la jugabilidad. ¿Qué y tal. ¿Te parece, Sandor, si antes de echar pullitas comentamos... ¿Sí? La duda que abarca a casi todos los usuarios de No More Heroes, y es la siguiente. ¿El juego está censurado al final? Mira, eso, presidente, en el chat se está discutiendo ahora. Porque vamos a ver, según la RAE, ¿vale? Según el diccionario de la Real Academia Española, censurar significa imponer en calidad de tal supresiones. Ajá. ¿Vale? Resulta que el juego, tal y como lo ha planeado Suda51, es lo que nos va a venir a España. La versión japonesa y la versión europea son las originales, las que se han desarrollado. Eso está muy bien. Pero, porque dice la gente, pero esto no tiene sangre, esto son moscas, esto se convierte en ceniza, esto qué mierda es. Esto pues da no. dinero cuando lo matas. Esto da dinero cuando lo matas y se convierte en una tragaperra. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y no, es que nos comentaron que el estudio americano ha cogido el juego y como veía que quizá atraería poco a los compradores de Wii, lo han modificado y le han puesto sangre. Pero hombre, de ahí a decir que la versión europea es una versión censurada, pues no. Vale. Decir que la americana es una versión añadida, sí. Pero a ver, nos va a venir el juego tal y como fue planeado, sin que se le quitara nada. Perfecto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Una vez, es que es importante ese punto, que quede bien explicado. Porque no es lo mismo decir juego censurado que juego añadido. ¿A qué no? No. Bueno, ha quedado bonita la explicación. Sí. Preciosa, vamos con la jugabilidad. Empezamos con la jugabilidad. ¿Cómo se llama el protagonista? Travis. ¿El protagonista? Travis Dios. Travis Touchdown. Sí, Travis Dios, como dice Tony. Sí. Que es un residente en un pequeño pueblo de California llamado Santa Destroy. Y lo importante, que es un fricazo. Es un fricazo, es un otaku, es un fan de las lolitas. De hecho, me parece que nada más empezar el juego le vemos adorando un cartel de típica serie tipo Cardcaptor Sakura. Oh, sí, como yo. Es impresionante. Ay. De hecho, perdón. Todo el menú del juego es su casa y podemos ver su armario lleno de ropa con diseños a cada cual más raro. Como el mío. Sus vitrinas llenas de figuras. Bueno. Sobre todo figuras de esas de las que si las miras por debajo ves cosas. No es el mío. Y su tele. Eso ha sido un detalle muy curioso. Hicimos la tontería mientras estábamos jugando de decir, oye, ¿pondrán algo en la tele de la casa de Travis? Y efectivamente, puedes sentarte ahí a ver un capítulo de un anime inventado por ellos, como en The Darkness con las películas antiguas. Pues mira que yo en The Darkness vi cortos de Popeye, ¿eh? O sea, me harté de ver Popeye. O los seriales de Max Payne 2. Oh, sí. También. Pues imaginaos eso, pero Lores, con anime. Como era Damas y Lores. Qué bueno. Devuélvase el remitente. Sandor, date prisa que te voy a azotar. Vale. Pues veamos, resulta que este hombre, que es un fricazo, un día está mirando por internet y se encuentra una katana láser. Y dice, coño, me la compro. ¿Cuál es el problema? Y la recibe y efectivamente es una katana láser. Brutal, puede matar a la gente con ella. Y por motivos que no viene ahora mismo al caso, se ve envuelto en una trama con la UAA. United Nations of America. No. La Unión de Asesinos Asociados. ¡Oh, Dios mío! Pensaba United que era algo más pacífico. United Assassins Associated. Oh. Así que se ve envuelta en típica trama shonen de, oh, voy a ser el número uno de los asesinos. Es como muy friki, ¿no? Sí, increíblemente friki. De hecho, resulta raro que un juego así no venda demasiado en Japón las primeras semanas. Bueno, ya sabes, es por ahora un gran problema. Es el mercado. Y nada, y está claro que como esta historia sigue un poquito floja, ¿no? Pues vamos a meterle chicha, vamos a meterle carne, vamos a meterle una pedazo de rubia llamada Silvia Cristel, que es delegada, no sé qué, de la UAA, que nos va a estar acompañando y animando para que acabemos con todos los asesinos que están por encima nuestra y que seamos el número uno. Oh. Y vamos a tener como 10 por encima nuestro, ¿no? Sí, exactamente, 10 asesinos. Cuando empezamos el juego veremos un vídeo introductorio en el que Travis acaba con el número 11, que se llama Helter Skelter. Y más o menos nos enteremos ya de la mecánica del juego. Va a ser esa: ir avanzando para adelante, pegando con nuestra katana láser. Y claro, eso prácticamente se traduce en el juego en lo que os estoy diciendo. Uh-huh. Y esto es algo ya bastante importante porque, llegas a este punto, el mando de Wii, ¿para qué se usa, no? Sí. ¿Para qué es? Pues venga. Pues digamos, el esquema de control destaca mucho que sea a base de botones. Es decir, botón A, pegaremos espadazo, botón B, pegaremos patadas, y de vez en cuando tendremos unos Quick Time Events. Uy, los de Shenmue. Venga, que el ceguero diga lo que significa. ¿No está Funspot? No quiere hablar, se niega. No, está todavía en el primer párrafo. Es que ha preguntado por un ceguero y ya no es ceguero. Sí, hombre, ya que los Quick Time Events son de Shenmue. Porque no es ceguero porque él es Sega. Es que está medio dormida ahí en el suelo. Acabo ya. Bueno, no, está hablando de juegazo. Está hablando de juegazo, Funs. En resumen, nos aparecerá en mitad de la pantalla unos comandos que tenemos que hacer con el Wiimote y con el Nunchuck. Sí. Dependiendo del enemigo, serán más fáciles o más difíciles. Uh-huh. Y la verdad es que le hago un toque bastante diferente. Le preguntamos a Goichi Suda sobre por qué hacer esto y no hacer directamente, pues eso, que ¡pas! Y le pegas una hostia. Dijo, es que ya sabíamos que el juego iba a salir para dentro de un año de la salida de la Wii, y creíamos que ya la gente iba a estar bastante hasta las narices de mover tanto el mando de Wii. Sí. Que recordó bastante a comentarios bastante parecidos que se dijeron de la DS, de que todos los juegos al principio tenían que utilizar sí o sí la pantalla táctil. Uh-huh. Hasta que ya por fin parece que eso pasó a la historia. En fin, seguimos. Básicamente el juego, yo os he contado lo que es, uh-huh, acabar con los 10 asesinos, uh-huh, y también hemos de ir pagando nuestras facturas, porque está claro que el sindicato pide algo a cambio. Claro. Cada vez que acabemos con un enemigo, tendremos que pagar todo lo que hemos destrozado en nuestra última misión, uh-huh. aparte de pagar los honorarios y el papeleo de nuestra nueva posición. Vale. Para ello el juego contará con más de 30 minijuegos en los cuales podremos conseguir dinero. O por ejemplo, 9 trabajos, como pueden ser cortar el césped, recoger cocos. ¿Cortar el césped con la katana láser? Es efectivamente. ¡Oh, Dios! Encontrar gatos, etcétera. Tendremos pues también encargos de asesinatos, pero un poquito más bajos, que no tendrán nada que ver con la historia, y misiones de ataques. Uh-huh. Nuevos ataques, si eso quieres decir. Si eso es en Naruto, ¿perdón? Tío. Nuevos ataques. No te he entendido. Tony, ¿qué quieres decirle? Nuevos ataques, ¿no, Sandor? No, misiones en las que nos dirá ataca a X enemigos y cuando lo hagamos nos darán dinero para poder avanzar en el juego. Uh-huh. Vale, también con este dinero podemos comprar más ropa para Travis, comprar figuritas, cartas coleccionables tipo Magic y todo tipo de friquerías que se le ha ocurrido al señor Suda. Muy bien. Es impresionante el juego en este aspecto, le da una rejugabilidad impresionante. Uh-huh. Tan solo queda por destacar, aparte de esta jugabilidad que ya os he dicho, tipo GTA, ir avanzando hasta el objetivo, pegarnos de leches con él hasta que se acabe, y los minijuegos después para reparar lo que hemos hecho, cabe destacar mucho todo un puntillo políticamente incorrecto en todo el juego que nos arrancará una sonrisa o una risotada más de una vez. Como por ejemplo, es muy memorable al principio cuando Travis conoce a Silvia, es muy, muy, muy memorable, uh-huh. cómo intenta cada vez agacharse más para darle por debajo de la minifalda y la pedazo de patada que le pega, como si tal cosa. Olé. Eso es algo que el personaje, está claro, le da un carisma que no lo vamos a olvidar fácilmente. Como mínimo ya nos han entrado ganas de jugar gracias al tema que nos has contado de la jugabilidad. En cuanto a gráficos, ¿qué tal está? En cuanto a gráficos, es bastante curioso también este aspecto, porque es un cel shading. No sé si sabéis exactamente cómo funciona el cel shading. No lo sabemos, Ando. Bueno, pero cuéntalo, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe. Vale, pues básicamente tú tienes un muñeco, le metes una textura y después le haces una iluminación guarra, de forma que queda como un dibujo animado. Ajá. En el caso de No More Heroes es aún más guarra, si cabe. Digamos que podemos ver la textura y dependiendo de la iluminación, en el momento en el que pasa sombra es totalmente negro. ¿Eso qué es lo bueno? Que sí. Al final es un estilo que o lo adoras o lo odias. Y contribuye mucho a ese aspecto de cómic que tiene todo el juego en general. Ajá. No, si te gusta, lo vas a pasar como un mono. ¡Como un mono! También a destacar, no sé, los que hayáis jugado Call of Duty 4, será mucho más fácil explicar la sensación que da este juego, porque es un juego que metes. Y por algún extraño motivo, los jugadores de consolas hoy en día pensamos, juego en 3D siempre va a ir como lento, como raro. Pero no, con No More Heroes, al igual que Call of Duty 4, es un juego que va totalmente fluido. Impresiona, da miedo de lo rápido que va. Pero, sin que ello suponga tener una jugabilidad excesivamente rápida, como pasaba en Ninja Gaiden. Ajá. Así que veamos, también está claro, la gente dirá, pero la Wii es una 360. En algún sitio tendrá los Sandor, problemas. Pero la Wii no es una 360. Me encanta ese alarde de originalidad, Tony. Cuando lo hacemos, se queja también. Sí, sí. Todo es quejarse. Desde que eres el jefe de Madrid, no hay quien te aguante. Joder. Bueno, os puedo decir que la Wii se comporta excepcionalmente. Tan solo veremos un par de fallitos y se le puede tildar así en escenarios excesivamente abiertos. Claro. Por ejemplo, cuando estemos yendo por Santa Destroy, que será inevitable que veamos que la palmera del fondo de repente aparece la nada. Pero bueno, es algo que ya hay que ser detallista y pulcro y asqueroso para meterse con este juego solo por eso. Porque ya os digo, es impresionante y creo que ahora mismo es de los juegos que mejores gráficos va a tener en Wii. ¿Sí? Sí. Mejor y que... no me hagáis compararlo con Mario Galaxy porque son juegos totalmente diferentes. Vale, pues gracias por quitármelo de la boca. Muy bien. ¿La música qué tal está? Pues la verdad, me da una rabia tremenda no poder decir el nombre de este tío que vino. Te preguntamos sobre ello, porque está claro que este juego... ¿Vino el compositor? Sí, el compositor. Está claro que este juego tiene un montón de referencias. Entonces hay que ver a Travis para ver ese típico tipín de Yankee, uh-huh. esa katana láser sacada de cierta saga que no voy a decir por copyright. Bueno, dila, gilipollas. Star Wars. Joder. Star Wars, por ejemplo, en las tablas de puntuaciones nos saldrá una especie de Space Invader. ¿Te imaginas que no pudiéramos hablar si todas las marcas para hablar de ellas tuvieras que pedir permiso? Sería espectacular. ¿Serían unas conversaciones? De Game 40 no puedes hablar. Hasta que no. Una música excepcional en todo caso, ¿no, Sandor? Sí, una música bastante curiosa, uh-huh. es muy estrafalaria también, que contribuye mucho a este tema de o te gusta o lo adoras o lo odias. Perdón. Porque ¿qué tiene, muy, muy, muy bueno. ¿Qué tiene de especial este juego? A ver, porque en lo que nos has contado nos hace un poquito la idea, pero claro, podemos imaginaros un juego del montón, un buen juego, un gran juego, pero ¿qué es este juego? ¿Qué es? ¿Qué tiene de especial para que podamos decir No More Heroes es el candidato a GOTY del 2008? Pues si os digo la verdad, la gracia que tiene No More Heroes es lo tremendamente fricazo que es el juego, lo tremendamente cuidado que está, y además ya hemos visto otros trabajos de Suda, como Killer 7 o Contact, que son juegos muy divertidos y muy curiosos. Así que yo os digo que es un juego que como mínimo deberíais probar, porque yo os digo que en cuanto lo probéis va a acabar en vuestra estantería antes o después. Uh-huh. Eso está más que claro. Lo que pasa es que le veo un pequeño problema también a No More Heroes. Y es que está claro que Wii está enfocada a este mercado casual. ¿Vale? Mucha gente, pues esto, que no tiene tiempo para jugar, no busca un grandísimo juego, sino 5 minutos de despilfarro, de locura. Y lo que tú quieres decir es que quizá en el mercado en el que se mueve Wii ahora mismo, juegos como No More Heroes no tienen sitio. O tienen poco sitio, tienen menos sitio. Efectivamente, solo hay que ver cómo se promociona con esos pedazos de diseños de personajes a la que no le falta nunca una tía en ropa interior, uh-huh. para pensar que esto, la señora que se lo ha comprado por el brain training va a decir, esto no se lo compra a mi hijo que tiene pinta de ser un juego guarro. Y eso veo que va a ser un gran problema a la hora de vender. A un jugador como nosotros nos va a encantar el juego, está lleno de detalles que va a hacer que lo adoremos. Mm. Pero toda esta gente que tiene que pasar por... Ay, que me quedo sin aire. Toda esta gente que tiene que pasar por el consentimiento de sus padres, me parece que lo van a pasar un poquito mal. ¿Qué te dijo el señor Goichi Suda? ¿O qué os dijo a todos los que fuisteis a la presentación? Bien, pues como ya he dicho, tuve la oportunidad de preguntarle al señor Goichi Suda sobre el tema de la censura. Y digamos, la pregunta que considero que es lo que quieren ser todos los arcadianos. ¿Te puedes imaginar, Tony, que era? Si me lo puedo imaginar. ¿Te puedes imaginar? Lo que opinan todos los... Lo que quieren ser todos los arcadianos. Lo que quieren saber los arcadianos sobre este juego. ¿Sale Ryu? Eso es lo que quieres tú, el Rafa. Bueno, ¿qué es, Sandor? Los arcadianos de Pro quieren saber si va a haber más continuaciones, digamos, del estilo manga o anime, que a fin de cuentas es algo que nos encanta, o incluso va a haber merchandising como rollos de papel higiénico. ¿Está claro? ¡Yenesepa! Y nos ha dicho Goichi Suda que si puede fuera encantado. Uh-huh. Y firmaría mañana mismo con Dodotti si hace falta, con tal de ver eso en las tiendas. Pero bueno, tendremos que esperar a ver qué pasa. Por favor, repite eso, Sandor. ¡Con Dodotis! ¿Sí? ¿Qué pasa? Es una compañía muy buena. Sí, sí. ¿La usas? ¿La gastas, Sandor? ¿La gastas? ¿Que si gasto el qué? ¡Dodotis! No, Camilo sí, yo no. No tiene nada de qué avergonzarse. El Edu los usa y no hay ningún problema. ¿Qué? ¡No! Perdón. Lo que está claro es que el señor Suda es un buen tío porque es amigo de Kojima. Y ya está, hombre. Y punto. Sí, porque hacían un serial, ¿no? Del Policenauts o... Son amigos. De Snatcher. Del Snatcher, es verdad. Pero no hay que ser amigos, hay que estar flipados, ya está. Ya, es que como... Dices, son amigos, coño. Y además se le notaba a Suda que estaba muy contentillo porque invitó a Kojima a la presentación de No More Heroes en Japón y el tío fue. Ahí está. Estaba ahí todo contento. ¡Ah, Kojima ha venido a mi presentación! ¡Oh, qué contento estoy! ¿Qué te pasa, Sandor? ¿Qué me imitas? ¿Qué te pones así? Es que debe ser como, he celebrado mi cumpleaños, he invitado a Kojima y ha venido. ¡Ha venido! Sí. ¡Con Camila! Impresionante. Ven, sigue, bueno. Majo. Feligres. Me parecía eso que un par de cosillas así que decir, ya cosas que de verdad interesan a los arcadianos. Que sepáis que el juego durará bastante, alrededor de las 40 horas, en contraposición de todos estos juegos buenos pero cortos que nos están llegando, que saldrá 29 de febrero a un precio de 60 euros, subtitulado pero no doblado. Vaya. Eso es algo muy importante. ¿Lo dejan en inglés, majo? ¿Inglés o japonés? Inglés. ¡Oh! De hecho, la versión japonesa no tiene japonés. Ah, bueno. Eso es algo curiosísimo. ¡Pum! ¡Tas, tas! ¡Rezas! Como Resident Evil, vamos. Sí, justo. De hecho, el tema del doblaje, aunque sea algo que le puede echar un poquito para atrás a la gente, yo lo entiendo. El juego utiliza el mando en unas formas bastante curiosas, como por ejemplo Travis, cada vez que quiere hablar por el móvil. Ah, sí. Si quieres escuchar la conversación del móvil, tienes que utilizar el mando de Wii como teléfono. Así que claro, me imagino que eso habrá sido un trabajo impresionante. Y tener que volver a hacer el doblaje para esas chorradas, pues como que no. Bueno, es un buen detalle, sí señor. Bueno, ¿edición limitada, Sandor? Es posible, pero todavía están discutiendo a ver qué podría traer o no traer y si podría convencer a la gente que lo compre. ¿Opciones así wifi? ¿Perdón? ¿Opciones wifi? Opciones wifi ninguna. Pero a cambio, también, en contraposición a lo que se está viendo en Wii últimamente, opciones para televisiones panorámicas y televisiones de alta definición. ¿Vale? Va a cumplir con todos los estándares en ese sentido. Muy bien, Sandor. Para que podamos disfrutar de este juegazo, seamos parte del mercado que seamos. Muy bien. Pues ahí queda tu... qué profundo. Ahí queda tu preview con ese final. Tan... ahí tan ha dejado... Carrascal, ¿sabes? Seamos... Bueno, vale, seamos. De que no, que es perfecto. Dejadme un final mejor. Qué no, bonito. Está muy bien. Esta ha sido una preview. Una pedazo de preview para un pedazo de juego. Uy, 29 sí. de febrero, no faltéis a las tiendas. Qué original. Me gustaba más la de antes. ¿Para no, o qué? Muy bien, Sandor. Pues muchísimas gracias. Testearemos. Cataremos este juego. Uy, si lo cataremos. ¿Qué? Cataremos este juego y lo analizaremos aquí también. Chache me dejará la Wii. Recuerdo, la he vendido. Sí. ¡Lul! Y tendremos aquí... ¡Tony ha vendido la Wii! Tendremos ¿qué es eso? ¡Hace meses! De hecho, la tuvo unos días, o así. O sea, que tampoco... Eres un Sony traidor asqueroso. Por cierto, ¿quién es...? La Wii, después la vende. ¿Quién es Chacha Angustias? Chacha Angustias es Legend Link. Del reino de champiñón. Que se está acordando de cuando estáis jugando al Smash el otro día, porque... ¡Oh, el Mario Bailón! ¡El Mario Bailón! ¡Qué carisma! Tremendo. ¡Qué carisma! Oye, ¿estos chistes internos podéis explicarlos, Chachi? Por cierto, mañana Héroes 3, ¿cuándo? ¿Por el mediodía o por la noche? ¡Podrías llamar a Sandor! ¡Mediodía, mediodía! Mediodía, ¿no? Después de comer, vale. Sí, también decir las partidas del Smash. Si os queréis meter al foro, arcadiagamers.com/foros, estamos organizando partidas de Smash con emulador, por si os queréis añadir y jugar con Chache y sus angustias. Muy bien. Que Jigglypuff atacaba y decía, ¡qué angustia! Muy Fox bien. Fox disparaba y decía, ¡qué angustia! Sí. Chache le estoy diciendo, Sandor no se calla, ¡qué angustia! ¡Ay, qué angustia! ¡Qué angustia! ¡Qué tormento! Angustia. ¡Muchas gracias, Sandor! ¡Hasta la semana que viene o no! ¿Cómo que o no? Que si no hay nada, pues no estarás, no. O sí, no sé. ¡Hala! Hasta el sábado. Adiós, Sandor. Ay, Dios, hasta el sábado. Hola. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Es una amenaza, ¿eh? Venga, hasta luego. Bueno, y pues... esto ha sido No More Heroes, que no lo volveremos a ver hasta el 29 de febrero, como mínimo. Sí. Esperemos que un poquito antes. Esperemos tener el análisis un poquito antes, que yo tengo una gana de pillar el juego ya y reventarme con el amigo Travis. A mamporrazos por todos lados de espada. Sí, sí. Láser. Sí. La verdad es que sí. Pero bueno, ya tenemos tiempo de jugarlo y de analizarlo. Es la una, vamos a quedarnos un poquito más para acabar dignamente. Sí, para empezar con las nuevas secciones de cada uno. Por ejemplo, esta semana va a empezar Don Edu con su sección. Ahí está. Pero no tiene la canción. ¿Qué sí que la tiene? ¡Ahí está al lado! ¡Ahí está al lado! ¡Zas en toda la boca! No es mi canción, pero sí que es de la sección. Edu tiene canción para su sección. Toma ya. Me ha dado. ¿Es una sección de miedo? Pues... ¿Freaker Jiménez? Casi. ¿Por qué? ¿Vas a hablar de una serie de mierda? De mierda no, de miedo, joder. Ah, de miedo. De mierdo. Sí, como bueno, No me voy a meter en tus gustos de series. ¿Qué le pasa a mis gustos de series? No empecéis, por favor, que siempre es la misma conversación. Bueno, mi sección te aburrío va, ya. Va a tratar de analizar un anime cada mes. Cuando sea. Un anime de actualidad o más o menos de recientemente. Sí. Y este mes le toca a Higurashi no Naka no Kokoro ni cojones. ¿Cómo allá? ¿Qué mierda es eso? Alias cuando las cigarras lloran. ¿Cuando las cigarras? Sí, hostia. Cigarras lloran. ¡Rodolfo Lagostino! Ahí estamos. Llévame a casa. Es una serie basada en la novela visual creada por Siete Expansion. Y es muy fiel al original. Así que nos encontramos con una serie de terror psicológico. Esta serie se divide en dos temporadas, llamada Higurashi no Naka no Kokoro ni y Higurashi no Naka no Kokoro ni Kai. Oye, hemos comprobado que sabes decirlo, ¿vale? Sí. ¿Cuánto has tardado, cabrón? Un minuto y medio. ¿Cómo? Bueno, no, 20 segundos. Madre mía, qué máquina. La serie es muy dura. Quizá no a la gente que no le guste la sangre y las escenas un poco violentas de tirar a patras. Ya que podemos ver imágenes tan crueles como una chica quitándose las uñas una a una. ¡Ay, Edu! Chicas de 10 años clavándose cuchillos en el cuello y esas cosas. Edu, por Dios santísimo. Pero bueno, es lo que tiene una serie de terror, ¿no? Y pasamos con la historia. Una historia que comienza cuando un adolescente llamado Maebara Keiichi se muda a un pueblo llamado Hinamizawa. Una vez allí, unos cuantos amigos se unen a un club en el único lo que hacen es jugar a varios juegos. Todo parece normal y tranquilo, pero llega la noche en la que el pueblo hace una fiesta en honor a Oyashiro-sama, que es el dios de la isla. Esa fiesta se llama Watanagashi. Lo que no sabe Keiichi es que en los últimos 4 años han habido personas desaparecidas, asesinatos e incluso descuartizamientos durante el Watanagashi. Pues a ver quién juega ahora. El planteamiento de la serie es un tanto atípico en los animes. La serie se divide en 3 arcos de respuestas y en 3 de preguntas. La primera temporada nos muestra 3 arcos de preguntas. ¿Qué? Nos muestran diferentes historias con el mismo planteamiento. Es decir, siempre estarán los mismos personajes y siempre tendrán la misma relación, pero cambiando algunos hechos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, gente que muere en un arco no muere en otro. Y cosas así. Y los arcos, como universos paralelos. Sí. Mira, eso es interesante. Y los arcos de respuestas se nos aclaran las dudas que se nos pueden pasar por alto en los arcos de las preguntas. Joder. Al contrario de la segunda temporada, que son solo los 4 arcos de respuestas. Personajes. Tenemos a Maebara Keiichi, uno de los protagonistas. Es bastante inteligente y enérgico. Es bastante mal perdedor. Su doblador es Oishiro Oshii, conocido por sus trabajos en Soul Calibur doblando a Killik. ¡Killiku! En Chen no Saga o Sanada Yokimura en Sengoku Basar. Ryugu Rena es la chica que se trasladó un año antes que Keiichi. Rena tiene una obsesión para llevarse a casa todo lo que le parece mono. Desde un oso de peluche a una muñeca. O hasta alguna compañera de clase. ¿Y qué le hace? Nada. Maimara Nakahara le pone la voz. Esta dobladora trabajó como Namine en Kingdom Hearts. Vaya mierda. ¿Doblador de anime? ¿Doblador de anime? No. Sonosaki Mion, la más adulta del grupo. Ella pertenece a una de las grandes familias de Hinamizawa. Y es la directora de club de actividades del colegio. Su dobladora es Satsuki Yon, conocida como Mina en Samurai Shodown o como Ken Marines en Son of the Enders. Y más conocida aún como Yoruichi en Bleach. Después tenemos a Satoko, la más traviesa del grupo, en la que le encanta poner trampas y putear al protagonista. La dobladora es Mika Kanai, dobladora de Alice en Bloody Roar o Mia Soshido en Super Robot Taisen. Y Rika, otra de las protagonistas y otra de las tres grandes familias. Es la encargada de hacer el ritual a Oyashiro-sama y es muy querida en el pueblo por ello. Su dobladora es Yuki Takamura, dobladora de Talim en Soul Calibur. La animación. Bueno, la animación está muy bien conseguida y el único problema es que el dibujo es muy aniñado. Pero quizá, una cosa, o sea, ¿siempre se basan los mismos personajes entre las preguntas o...? Sí, claro. Entre las preguntas y las respuestas. Sí, siempre son los mismos. Ahora, hay algunos que no puedo decir, evidentemente. Evidentemente. Pues en la animación, lo que he dicho, es un aspecto muy aniñado y quizás puedas tirar un poco para atrás. Pero una vez que te acostumbras a ellos, pues no lo ves tan malo. La música corre a cargo de Genji Kawai, un gran compositor que se ha encargado de hacer bandas sonoras de grandes animes como Fate Stay Night o Ranma. Y las películas animes de Ghost in the Shell 2 y Ghost in the Shell 1. Aparte ha trabajado en las bandas sonoras de Ring 2, Dark Water o Death Note y Death Note The Last Name. En Higurashi hace un gran trabajo haciendo melodías oscuras, tétricas y músicas en tono más bien ambiental, con mucho piano. Curiosidades de esta serie, básicamente es que dentro de poco se prepara un Last Live, una película en carne, de carne y hueso, que saldrá este año. Y también que esta serie fue emitida por tres cadenas, y de las cuales una la dejó de emitir porque en Japón hubo un caso de asesinato bastante parecido a algo que pasaba en esta serie. Una niña de 16 años mató a su padre con una sierra. ¿Una sierra? Sí. Ajá. Y como hay un personaje que en el opening sale con una sierra, ya analizaron y dijeron, uy, esto es muy parecido. ¡Bricomanía! Y a partir del capítulo 13 dieron un parón en todas las series y varias cadenas pues la quitaron de golpe. El morbo de los asesinatos en Arcadia Gamers, un clásico. Se dañó la radio. Pues ya está el análisis. Yo debo decir que... Oye, Edu... Yuanyu me habló de esta serie. ¿Cómo has tenido el estómago para verla, tío? Es muy gore. Es impresionante. ¿Te das cuenta que ahora con esta música y este ambiente es un rollo cuarto milenio? No, sí. Es un rollo de que hay que matar a los demás. ¿Quién será quien mata a los demás? Ahora aparece Saeba ahí por la puerta y se caga el Fulls. ¡Ahora yo soy el director! ¡Yo soy el director! ¡Apaga la luz! ¡Joder, qué miedo! ¡Qué miedo, tío! A ver si va a aparecer. ¿Eh? A ver si va a aparecer. Vamos con la postdata. A ver si va a aparecer alguien, yo qué sé, de último nivel y nos va a matar aquí a todos, ¿sabes? O sea, visto lo visto. El sábado, triprograma. Director del triprograma, por extensión, sería Funs, ¿no? Sí, bueno. Sí. O teníamos que hacer elecciones. ¿Hacemos elecciones? Podemos hacer elecciones el sábado. Vamos a hacer elecciones ahora. ¿Quién se presenta director del triprograma? Todos. ¿Todos? Funs no se presenta. Funs ya está presentado. Yo soy un pringao. ¿Quién vota Funs de director? Hagamos un poco por decir el tema, será una cosa muy importante, muy chula. Y haremos, si todo va bien, una hora incluso podemos hacer de aquí, de discutir sobre el GOTY. No solo el GOTY, sino también podemos hablar de los fiascos del año. Ojo. Los juegos que más nos han gustado, los que menos nos han gustado. Pro Evolution Soccer. Y todo amenizado con profesionales de tres grandes programas. Y si todo va bien, también estará Pengo, que es un tío muy curtido. El Pengo también nos puede dar. También nos puede dar su opinión. No sé cómo vamos a caber, es verdad. Es que vamos a ser el doble que micrófono. Yo os invito a que lo escuchéis todos, porque yo creo que estará muy bien. Porque el sábado pasado hicimos aquella mini tertulia sobre los previews del año. Quedó bastante bien la cosa. Que encima le traemos a la gente de último nivel, al Pengo y otros grandes profesionales. Quedará esto niquelado. Pues eso. ¿Qué día es de número? Pues no sé, calcúlalo. Hoy es 26. Sábado 26. No. Sábado 26. ¿Sábado 27? 24, 25, 26, 27. 26. Tacho. Aquel día es 23. Sábado 26 de enero. Sábado 26 de enero. En portalgameover.com. Correcto. En radiospi.com. Correcto. En radiobehind.com, que nunca nos acordamos de Radio Behind, nunca jamás. Nunca nos acordamos. Os olvidáis de Radio Behind con lo que hace por todos nosotros. Que sí, que están retransmitiendo Arcadia Gamers también desde Radio Behind. Postdata. La música del telecupón. No lo parece. Hola. Venga. Queda un par de 3, 4, 5 minutillos para acabar el programa. Y hemos rescatado las preguntas bizarras. Y rescatamos las preguntas bizarras para salvarnos. ¡Oh, Dios! Para salvarnos del entuerto de acabar el programa con alguna cosita que podamos contestar todos. Además, como hoy están los chicos Isako y Funs, pues también podrán contestar ellos. Primera pregunta. ¿Cuál es el juego por el que más os habéis arrepentido de comprar? Tú lo sabes perfectamente. ¿Qué juego os habéis arrepentido de comprar? Uno muy reciente, adivínalo. Tony-chan. Que pase Funs, que es más evidente. Uno muy reciente. Tú te lo estás pensando. Pero es que es evidente. No hace nada. Que los siguientes lo saben perfectamente. Pero tienes que decirlo. Dilo, Funs. Juegos de su puta madre. Dilo. De Mario Sonic. Mario Sonic y los Juegos Olímpicos. De su puta madre. Pero te lo has comprado. Sí, me lo compré. Yo por los oyentes a muerte, tío. Excepto por Ish. Ish no cuenta. Isako. No recuerdo ninguno muy, muy heavy. Así que el más... Se me ocurren dos que me decepcionaron. Uno fue... Que no fue comprado por mí. Fue un regalo. Fue el Mega Man X. Que me decepcionó por ser tan facilón. Y el que sí que pagué y me dolió más fue el EverQuest. Secret of Evermore. Han habido miradas de odio hacia Isako cuando he dicho eso del Mega Man X hasta que no se ha excusado el porqué. Pero Edu y yo estábamos ya mirándonos de ¡está loco! Tú no, que no te gusta la saga X. Es muy facilón, me gusta. Pero no, el Secret of Evermore me gusta más la clase. A ver, el Secret of Evermore nunca entendí por qué tuvo éxito. O sea, la historia era una puta mierda. Era el motor del Secret of Mana, eso sí, era muy guapo, pero vaya mierda de argumento. Con acento en la R. Edu. Y de música. Pues yo seguramente el Mega Man Cars, ¿era? Es Battle and Chase. Battle and Chase. ¡Oh, Dios mío! Juego de Cars bastante flojito. ¡Dos ceros! Así de pronto os vais a reír, pero... No creo. No suele ser muy gracioso. ¡Oh, Dios! ¡Qué fuerte! ¿Pero lo compraste con ganas? Bueno, hace muchos años yo tuve una época Pokémon como todos los chavales de mi quinta. Todo tiene un pasado. Sí. Todo el mundo tiene un pasado hormigas blancas. ¡Oh, Dios! ¡No! Y compré el Pokémon Snap, o lo pedí a mi padre que me lo comprara o algo así, era un crío. Y nada, ya a los 5 minutos de empezar dije, pues vaya mierda. Ahora te lo puedes bajar en la Wii y mandar las fotos a tus amigos. Es verdad, bueno, que no se podían retocar los juegos de Wii, excepto cuando nos interesa. Exacto. Sí, sí, eso la verdad es que es bastante... deplorable. Yo tengo un juego claramente que me dolió el alma comprármelo y ver, y ver la bazofia que va, si no lo tiene. No lo tengo. Y ver la bazofia que fue y me costó, si no recuerdo mal, 11.000 pesetas. El Fighters Destiny. Madre mía, tío. O sea, es que, o sea, mira que hay juegos de lucha por todas partes. Plan, Fighters Destiny de la Nintendo 64. Buah, vaya mierda de juego. Horroroso. Acordémonos de la vaca. Era horroroso. Yo no sé si aquello se movía a 10 frames o menos. Era horroroso aquello. Bueno. Pues lo mío también va de lucha, y Edu seguro que se acordará de esta anécdota, pero yo recuerdo estar viendo un vídeo de combos de ese juego. ¡Oh! Y decir, ¡oh! Y decir, ¡hombre! ¡Todopoderosa, eh! ¡Hombre! Pues, hombre, pues el juego pintado muy mal, pero el vídeo de combos este está todo guapo. Y lleva diciendo, digo, ¡uy, si eso es un bug! Digo, uy, pues tendré que bajar a la tienda y comprarme ni más ni menos que el Capcom Fighting Jump. ¡Oh! ¿Cuál fue mi sorpresa al llegar a casa, poner el juego y decir... momento. Esto no es lo que vi en el vídeo. Esto no es lo que vi en el vídeo. Y Edo decía López y yo decía, no hombre, no, pero no puedes. Pues sí, era así. Era una mierda. Una mierda pinchada un palo. Pero algo más memorable es el Pro Evolution Soccer 6 del año pasado de 360. Bueno, sí. Cuando sí. Llego a Norma Games el año pasado, cuando todavía no estaba trabajando allí, y veo a mi colega Alfonso, que se nos está escuchando un saludete, le digo, oye Alfonso, ¿qué tal está el Pro? Y me dice, ah, oh, guapo, guapo, guapísimo, tal. Y digo, pero se nota el cambio, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro, de notar se notaba el cambio. A peor. A peor. Pero claro, como Alfonso es un gran vendedor, pues me la metió dobla. Sí, bueno, pero el Pro de este año... Yo puedo hablar por una persona que ha seguido la saga Winning Eleven, que es mi hermano, que la ha seguido desde Super Nintendo, que empezó por Super Nintendo, pasó por Nintendo 64, los de Play 2... Y este año le dije, no te compres el Pro, porque os conozco a ti y a varios que me habéis dicho, el Pro este año es muy malo, compraros el FIFA. Se compró el FIFA, se vició al FIFA y decidió pedir prestado el Pro. No lo probó, no lo jugó más de media tarde. Pues en el caso de una persona con una experiencia prolongada en la saga... criterio de la saga desde la Super, pues sí. Pues nos vamos. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, no pongas esa cara, Antonio, te da pena. Pero si el sábado vamos a estar otra vez, todos reunidos. Se va a comprar Antonio la Play 3 después de haberla catado. Pero amigo, la tengo en casa. Tengo los juegos antes que nadie. Tengo los juegos antes que nadie. ¡No vamos! Tengo los juegos meses antes. No nos importa, Tony, queda un minuto. Game over de nuevo. El sábado que viene. Y pues nada, vamos a irnos ya. Un saludo, una despedida. Una despedida. Adiós, gente. Pues nada, adiós Isako, adiós Funso. ¡Nos vemos! Adiós Saeva, que nos miran desde ahí arriba. Adiós mío. Oye, la semana que viene me toca a mí la sección, que tengo una entrevista muy interesante con la gente de StarCraft España. StarCraft. Es. Muy bien, venga, vámonos. Es. Adiós, Chocobo. Adiós, perro. Adiós.